el Dr. Hill, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga un fucking podcast de mierda. ¡Yeeey! ¡Siempre le meto más groserías! Sí. ¡A huevo! Sí. ¡Sí! ¡Sí! Conmigo se encuentra el Graf. Hola. Tienes frase chingona. No, super, güey, nunca la nunca, pienso. Güey, nunca, güey. No, estás de la verga. Me cago, güey. Sí. Solo digo que hoy me siento como un perro. ¿Qué pedo? No. ¿No? ¿Por qué? No, nada más. ¿No más? Solo. Lo voy a guardar para mi historial, ya después les cuento. Ah, bueno, va. Qué mal pedo. Va. Conmigo se encuentra el Dr. Hill. A huevo, aquí poniendo el pinche post para que nos digan sus comentarios putitos. Aunque no. ¿Comentarios putitos? No, digan comentarios machitos, así chingón. Yo no discrimino, no soy homofóbico. Hijo de perra, primero las damas. No, es que eso, no te adelantes, ¿sí? Ahorita te digo por qué. Se encuentra la maldad. Más cabrón de todas. No. Sí, neta, sí. Su pinche frase de siempre. Ah, pues es que yo ya la tengo acá bien trabajada. Vamos a sacar derechos de autor. Y como, a en el culo. Y como en este podcast somos incluyentes y creemos que los géneros son iguales y la chingada, entonces presento por eso al final a Madras. Tu pinche cola, güey. A huevo, güey. Pinches feminazes me la pelan. Lo pueden repetir las veces que quieran. Yo de nuevo que vine porque los extrañaba, no porque me hubiera quedado sin internet en mi casa y tenga que trabajar. Sí. Ah, ya, ahora todo ya se sentía. Me hacía. Sí, no, ¿por qué habrá venido si le cagamos? Pero tal. Para hacer tu chamba necesitas a huevo conexión a internet. No bajas como el archivo y ya. O sea, lo tienes que estar trabajando en el archivo del server y todo ese pedo. Es una larga historia. Para evitar leaks y mamadas. Uh-huh. Ya. Pues cada quien, o sea, es también. En mi chamba luego nos ponen así de las calificaciones están en tal pinche archivo y nada más se puede consultar online, así que se chingan así de, ni pedo, ¿no? Y me encuentro yo, el saga más. Cuando te buscas, te encuentras. También, a ver. ¿Cree? Cuando no estoy borracho. Ah, nunca estoy borracho. Entonces siempre te encuentras. Sí. ¿No estás perdido? No. Eres una loquilla que estás perdida. No, siempre sé dónde estoy, exactamente. A lo mejor no sé dónde ando, pero sé que dónde estoy yo. Ah, sí. A huevo. Andas en drogas. No, no ando en drogas. ¿Andas en tus pietitas? En mis patitas, porque soy pobre y no me alcanza ni por el pinche este camión. ¿Qué mal pedo? Sí. Compraron lleno de mono. En efecto. Adivinen quién tiene el valor de un auto usado en monos de One Piece. Me das pinche asco. Ni siquiera son muchos monos, son como 9 o 10. Sí, bueno, también tiene el valor de una pinche casa jodida de interés social. No, yo creo mono. Que no, yo creo no. Que de una buena casa, déjame te cuento, ¿eh? Tampoco. El interés social está en 250. Sí, son mis pinches. Una buena casa. Ay, también más son que muchos eso. Marvel Legends. Bueno, para el Necro ya los va a vender para comprar para patrimonio. No. Eso, esas figuras representan 75% de su atractivo. A huevo, puto. El Necro nunca creyó que esos monos podrían darle sex appeal. A huevo. Qué mal pido, ¿no? O sexo a secas. Sí, también. El sexo es rico. Sí. Pero bueno, me encuentro yo, el Necro, más chingón y sexual de todos. No sé. Quizás en este momento. Who knows, man. No, siempre contigo. Despedido, dame mi pinche la. Ya, la verga, güey. Ni pedo. No hables mal del dueño de la laptop. Desde este preciso momento la laptop tiene clave. Ni pedo, ¿para qué andas? ¡Cállate, maldita! Como el otro día. Es la clave de todas mis cosas. Es la clave de mi corazón, dice el Necro, ¿no? Ah, vale, el Necro y los monos. No, ya no tengo corazón, nada. No, yo sé, yo sé. Nadie tiene corazón. Nah. El Necro es ya. Nada más te meten pedos. Sí. Las mujeres se lo tragan. Vale. Sí. Ok, alguien tiene problemas. Y por eso nos gusta Kingdom Hearts. Porque salen los Gerles. Somos Gerles. Gerles, no mames. Ya viene. Bueno, nada más para completar, no olviden que este podcast es patrocinado por nuestros patroncitos, los favoritos. Leonardo Martínez. Gracias, Leonardo. Ariel Hugo ya no, porque ya se hace cortó. Gutito. El Lord Comandante y Grisi, que es nuestro. Oh, that's fucking cool. Grisi ya es de nuestros favoritos porque es el que más dona. A huevo. Así como que, muchas señor, gracias, amigos. Muchas gracias por hacer crecer este podcast y darnos dinero. Sí. El Lord Comandante suena como el Emperor Master. Ajá. Pero está chingón, que qué bueno. Una que... Una canción muy cagada que se llama Emperor Master. Que no han declinado sus patrons y que pues al menos ya tenemos... O se les olvidó. Que se les olvidó que ya tenían que cancelarlo. No es cierto, no lo saludamos. A huevo. Pues ya acuérdense de patrocinarnos. Ya tenemos poco más de la mitad de lo de la consola. Ya vas a tener una consola por fin, ¿de verdad? Una consola de verdad, güey. Después de 8 años de estar chambeando. Una consola, no un consolador. Ah. ¿Este año cumplimos 10 años? No, 9. Ya, el año que entra el Saga Podcast cumple 10 años. Y seguimos en el mismo puto hoyo. Seguimos en el mismo lugar con las mismas compus. En la misma gente. Para que tú al volver no veas nada extraño. Y sea como ayer. Y nunca más dejarlo. Bueno, hemos tenido una rotación de sagas en el podcast. Probablemente ya. Mí te has olvidado. Güey, pues mi papá escuchaba esas canciones cuando íbamos en el auto a pasear. El auto perfecto está. Qué pinche horror, Necro. Acabas de crecer tu pinche atractivo en un 10% y vas a tener que llenarlo con más monos. Nah, huevo. Y que sea Playa Sky. Ay, hola. Tú también luego escuchas pendejadas, güey. Como el otro día que estabas escuchando a José José y decías que era muy dark. Es que no mames, nunca le había puesto atención a las letras de José José y son súper, súper darks. La única pinche mexicana que no ha escuchado a José José en este país. No, sí lo he escuchado, solo que nunca le había puesto atención. Okay. Si le pusiera sintetizadores. Ah, sí, claro. Y un pitch como más lento. Sería post-punk. Sí, sí, estoy seguro que Dios sí. Dios mío. Ya no tengo comentarios. Ya vamos al tema principal. Vamos al tema principal. No es cierto, vamos a las secciones. Ah, sí, tenemos secciones. Tengo secciones, ahí les va. A ver, ¿qué tienes? Voy a... La cosa rara que vimos, que quién sabe qué pedo, pero que está chida la historia del trasfondo y todo eso. Esa mera. Bueno, les voy a recomendar una película, que es una película OVA de anime que se llama Hells, que Hells. Está basada en un manga que se llama Hells, Hells. Angel. Hells Angels. Ajá. Y bueno, pues trata de una chamaquita que va camino a la escuela y por salvar a un gato lo atropellan y se muere. Y la burra no se da cuenta que se muere y sigue caminando hacia la escuela y pues llega a la escuela del infierno. Ajá, donde sus compañeras de clases son cagadamente unos personajes que habían salido como 10 años antes en una serie de figuras llamado Resurrection of Monsters. El Dr. Hill recordará que ahí yo tengo a la vampira, la loba y la bruja. Yo tengo la loba y la bruja. Ajá, exacto. Y bueno, no sé cómo se hizo de los derechos el señor que hizo el manga. ¿Manga? Es un manga, pero yo vi Loba. Ah, ok. Ajá, el manga no lo busqué, pero no lo encontré. Y pues básicamente, pues todo salta muy rápidamente a cosas muy pinche random shit. Donde sale el director de la escuela que se llama Helvis. Helvis, y es un demonio, sí. Como sí. En forma de Elvis Presley. Ajá, que resulta ser Caín. ¿Cayu? No, Caín. Y sale su hermano Abel, que quiere vengarse, y hacen un desmadre en la escuela, y esta vieja que con el poder del amor y la amistad los detiene. Ah, porque es la reencarnación de Eva. Porque es la reencarnación de Eva y también sale... ¿Perón? No, sale Adán. Todo escala muy rápido y estúpidamente. Y Dios es un gato. Y luego, muere. Adán, el a huevo, primer hombre. Te dije que... A huevo. Dios es un gato. Siempre lo supe. Entonces, está muy cagada la serie. ¿Cómo se llama? Bueno, la OVA se llama Hells. Está hecha por Madhouse. Está chingona. Pero si te va a gustar o les va a gustar si son... ¿Como el Saga Podcast? Si son... No. Si son fan de el Saga Podcast, no. Si son grillos aquí, por sí. Favor. Si son fans de cosas como Puni Puni Poemi o huevo. Excel Saga. A huevo, Excel Saga. Ya saben, humor de ese idiota anime de hace 15 años. Dale, o como Kill la Kill. Ajá. Que ahorita así como una mini recomendación ahorita que me recuerdas, me puse a ver también una serie viejita que el otro día estábamos viendo unos clips aquí la última vez que vinieron. Ajá. Y encontré en YouTube la serie completa que era la de Oruchubane Bichu. Ah, de la Bichu-chan. Ah, sí, de la Bichu-chan. Está cagada la risa esa madre, no puedo creer que nunca escuché de ella hasta ahorita y la serie tiene 20 años. Y ver de Gainax, lo que se me hizo súper raro. Ah, mira. Que mucho del equipo creativo venía de hacer Evangelion. Así en un pedo bien intenso. Y bueno, adaptaron este manga cagadísimo de un hamstercito. Y las situaciones sumamente psicalíticas y concupiscentes en las que se ve envuelta, ¿no? Con su ama, que es súper puercota. Y su novio que la engaña y un chingo de cosas bien ridículas. Y está cagada de la risa la pinche. Bueno, es que si ya habías hecho Evangelion acá súper... ¿Intenso? Intenso, pues quieres hacer alguna pendejada para bajarle a la madre, ¿no? Sí, no suicidarte. Carecano, güey. Después de hacer el bañillo hicieron Carecano. La pinche esta comedia estudiantil de los dos güeyes que son perfectos, pero que en realidad tienen una doble vida. Y poquito, y creo que un año después de Oruchuban hicieron Furikuri, que es la mamada. ¡Furikuri! Ah, pues también es que algo así como Furikuri, cosas sin sentido. Entonces, vean Hells, está bastante divertida. Como sí, como Infiernos. Es que el manga, digo, se llama Hell's Angel. ¿Es en el Crunchyroll? No, yo, a mí me la pasó el señor, el tío Omega me la pasó, pero te paso el link. Pues tiene muy chido Crunchyroll, diseño de personaje, hasta los del fondo. Si está en Crunchyroll, la podemos ver. Uh-huh. Se oye bien. Sí, porque bueno, ya igual es viejita la esa madre es del 2008. Viejita, güey, no. Pues ya son 10 años, ya casi. Ya son 10 años, güey. Casi. No, ya. Bueno, 10 años. Sí, sí, 2008 sí. Ya pasó, güey. Ya hace 10 años ya. Es más, vamos a empezar a hacer la promoción de que vamos a hacer para los 10 años del Saga Podcast. Ustedes, fanáticos, suscríbanse, mándenos un mensaje y díganos cómo deberíamos celebrar los 10 años. Falta un año. ¿Debemos cacho, celebrarlos? Pero... ¿Deberíamos celebrarlos? Es una excelente pregunta. Vamos a putearlo todo. ¿Deberíamos celebrar los 10 años de la saga? Deberíamos. El podcast, la saga ya tiene bueno, como 30 sí. años. No, tanto, 25, no tanto. 22. Yo tengo 34. 20 años. No, pues la saga se conoció como a los entre 15 y 16 años. A 20 años. 19, 20. Estamos chiviejos. Tenemos un chingo de saludos de nuestro Prepucio. Publicación que pusimos, nuestro pre-show, justamente. Yo pensé que esas prepucio. Cosas que hace el Dr. Phil, que es el que se encarga de los medios. De las redes sociales, porque los demás somos bien miñeros para esas cosas. A huevo, Leonardo Valdés Arteaga nos dice: saludos a todos los sagas, qué bueno, les da hueva saludos. Y no hacen podcast. Sí, a huevo. A huevo, pues sí, no las hacemos porque nos da hueva. Es que la semana pasada no sufrimos porque no habíamos hecho. No grabamos nada, pero fue por cuestiones personales. Sí, tuvimos pedos todos. Sí, el Dr. Hill tuvo que salvar el universo, sí. Y yo tuve que salvar el otro el universo. El universo está protegido. Por el poder del Dr. Hill. nos preguntan, ¿algún día harán el podcast de cosas más vergonzosas o hilarantes que hayan hecho los sagas? Sí. Decimos eso casi siempre, casi. Así, ¿no escuchaste las historias de la maldad y los hongos en el culo, güey? Ay, creo que me están volviendo a salir. ¡Ay, qué mal pedo! ¡Qué asco! Saludos a su vieja de la maldad. ¡Yay! Que no escucha el podcast, espero. Sí, a veces. A veces. Mierda, estás amolado. Sientas mal. No, sí, o sea. Hasta mi esposa alguna vez dijo que lo escuchaba. Sí, lo escucha de vez en sé cuando. Que no, pero se siente bien que lo diga. Va. Lo escucha de vez en cuando también. ¿Verdad? No es fan from hell. No, dice, ay, a veces lo pongo ahí para escuchar tonterías de fondo. Oye, pero oye, viejo, eso ofende. Ella es más fan de ver películas cuando está así en la compra. Ya. Ego Navarro nos dice, les mando un saludo, espero llegar a tiempo en un rato para pedir historias del Dr. Gil. A huevo, saludinis. Ahí está, a ver si el Dr. Gil tiene una, ¿no? Pues ya creo que ahorita no ha tenido nueva. No, últimamente no. Gilbots Assemble, por favor. Daniel Elocomón, ¿qué? Sánchez Piña, que es su nombre. Saludos de Servieta Elocomón y de familia. ¿De qué van a hablar hoy? Pues vamos a hablar del Pink Panther. Pero chingón. No, es que ese de es el la Pantera Políticamente Correcta. ¿Qué? Pantera Políticamente Correcta. Así se va a llamar el podcast. ¿Cuál? Sí, exacto. Y es Pantera Negra. No, ¿so? Es que hay que ser político. Es que no puedes decir nigger, puedes poder decir pantera afroamericana. Ah, huevo. Pero esta no es afroamericana, esta es chingue africana. Su madre que es afroamericana. Es la pantera africana. Es pantera por eso, africana. Políticamente correcta para que no es raro. Bueno, ya. No, así no la cagamos. Sexo. Marcos Martínez nos dice: pinche saludo del Dr. Gil. Y a la verga a todos. Madre, qué mal pedo. Saluditos. Se ve que el Dr. Gil la mama chido para tener tantos Gilbots. A la verga tú, güey. Disculpen, ¿qué quieren? Mike Santana nos dice saludos para Mua. Saludos Mike. Y Luis Gabriel Zavala nos dice: ¡wuhu! También. Qué loco, ¿no? Y Luis Rodrigo Espinosa Mira nos dice nada más saludos. Saludos. Saludos. Pinches monosilábicos. Monosilábicos, no has dicho una sílaba. Me imaginé unos monos ahí escribiendo, ¿no? ¿Con mil máquinas de escribir? La novela más grande del mundo. A huevo. ¿Sabes que Amazon ya replicó ese experimento? Y sí lo logró. Sí logró escribir una novela de Charles Dickens solamente apretando teclas al azar con como 500 servidores. Como si hubiera sido como poner changos a escribir en máquinas de escribir. Y dicen que sí lograron construir una parte de una novela de Charles Dickens. O algo así. Sí. Sí, a ese nivel de ocio estamos, que alguien puso la mitad de la nube de Amazon a trabajar en una pendejada como esa. Ahorita, bueno, estaba viendo, yo vi una nota hace poquito que estaba viendo. Tengo un documental que me gusta mucho que se llama Tim Vermeer, de un morro que es inventor y diseñador de software. Y replica el proceso para pintar un Vermeer. Pero lo raro es que cuando estaba viendo el trailer, me enlazó otro video y creo que en Ámsterdam crearon una super máquina que literalmente tiene un algoritmo que replica la mente de Rembrandt y está conectado a una impresora 3D y puede pintar Rembrandts. No hacer réplica. Toma los algoritmos de todas las pinturas y puede pintar nuevos Rembrandts. Ay, chale. ¡Qué puto miedo! Entonces yo dije, voy a llegar con la pinche máquina y la voy a disparar y la máquina me va a responder. Me matas porque puedo pintar Rembrandts o porque tú no puedes, puto. Y yo, ¡ah, perro! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, puto! Está bien mamón. ¿Te acuerdas que hace ratito? ¡Qué miedo! Neta, sí. ¡Qué pinche miedo! Pinta Rembrandts. A ese punto hemos llegado. Nada que ver, pero ¿te acuerdas que hace ratito dijiste? Hay que hacer algo para sacar dinero, güey. Vender tortillas. Ajá. No, vamos a hacer... Vamos a hacer... Tortillería es un excelente negocio, déjame checar. Vamos a hacer un pequeño parque de diversiones a escala, nivel hámster. Para hámster, para que la gente vaya y deje sus hámsters ahí y le vamos a ponerle Hámsterdam. Mira, funciona. Madres, ¿por qué lo dices al aire, güey? Es una idea millonaria. Hablando de sobreanalizar pendejadas, que es lo que más hace el internet. Ah, pensé que las haga. No, también. No, todos sobreanalizan. El otro día me había dado cuenta, ¿sabes de qué? De un sobreanálisis que se hizo mucho y que creo que ya no lo hablamos aquí, pero para también de todos modos volver a hablar de las tortugas ninja. ¡A huevo! Hecha trap, siempre regresamos a las tortugas ninja, el Neko y yo. Sí. No mames, ¿cómo quisiera una gorra como la tuya? La verdad, güey. Mames, esa pinche gorra. Está muy bonita. Ay, gracias. Ya tiene gorra, tengo. Sí, gorra. Te chingas. Ten, Necro. Te doy esta. Se me ve mejor. No. Se ven igual de pinches, ¿les parece? Sí. Ahora voy a hacer mi cosplay de Gus Rodríguez. Ay, no mames. Luis Rodríguez aplatanado. Bueno, no, entonces... hablando sobre el sobreanálisis, ya ves que ya salieron los Tortugas Ninja para pelear en el juego ese que no existe, el Injustice. La secuela del juego que tampoco existe. Y todo eso fue un sobreanálisis, porque todo mundo estuvo mamando durante dos meses, sí. Solamente porque dijeron la frase "peleamos en equipo", una frase, una pinche frase, y todos los nacos estuvieron analizando y diciendo que iba a ser un personaje. Levante la mano los nacos de esta mesa. ¡A huevo, yo soy naco! ¡Oh, yo también! ¡Qué la maldad! Yo también creí que va a ser un pinche entrenador Pokémon, y no solo usted. Que déjame te cuento que tuvimos la razón aún así, porque Leonardo es un entrenador Pokémon. Sí puede llamar a las otras. Él llama a las otras tres tortugas. Sí, pero o sea, al final de cuentas eran cuatro personajes separados. Bueno, que las llama como Striker. Yo creí que iba a haber movimientos hace, en las que switchabas y cambias. Y funcionan y se encadenan. No, no, pero lo que digo es que hace Strikers. O sea, les echa un grito, llegan, pegan y se van. Yo creí que iban a hacer un movimiento. Pegas y te vas. Y ibas a switchar la tortuga. O que iban a. Y que al final terminaron haciendo lo que ya habían hecho en el Mortal Kombat X. ¿Te acuerdas que te había dicho, Necro? Exactamente. Las armas, de las armas y que iban a hacer esa mamada. Quiere hacer variantes. Exactamente. ¿No? Y hicieron lo mismo que dicen. Es lo mismo, los movimientos básicos son los mismos. Porque los entrenan al mismo split. Nada más utilizan diferentes especiales porque los especiales sí usan las armas. Claro. Bueno. ¿Y ya te los compraste, pinche Necro? Nah, mames, estoy esperando. Dicho, la edición. Nadie ha comprado el Injustice. No, estaba barato ahorita. En Juego Planeta lo bajaron, creo que a 600 varos. Ay. Y en Juegones creo que está en 500. No, pero estoy esperando. Pero es la razón porque ya va a salir la edición que viene. ¿Cuántos? Ajá, la mamalona, la buena. Edición Injustice 2, chispitas rosadas con todos los monos. No me he podido comprar ni el Mortal Kombat XL. Ni yo. El XL ahorita está en Juego Planeta en 400 y en Jugones en 350. El XL. Ah, ¿sabes qué encontré el otro día? Yo aquí. Adiós. No, pero espérate, que encontré un juego más en oferta más cabrona, güey. ¿Cuál? Encontré Wii Fit U a 99 pesos, güey. No, ¿y por eso me hiciste regresar? No, sí, o sea, me sacó de onda porque siempre encuentro, siempre que voy a los outlets, al de Sears, cuando tengo chance, siempre encuentro un juego de 99 pesos, güey. Y me sorprende encontrar algunos juegos que hace... Que esa madre está como en 20. ¿Cuál? Ahorita. ¿El Wii Fit U? Sí. No, está en todos lados, en 200 pesos. No, no, no, ahí en donde dices, en el outlet. Ah, pero ahorita como en 20 varos. Yo encontré juegos de 10 y de PSP de a 30, 40 pesos. Sí, yo bueno, también. Pero ahorita tenía, me causó mucha gracia ver el Wii Fit U a 99 pesos y trae él esta cosa como el Poke Walker de sí, regalo. Sí. Y dije, órale, qué cagado. Lo malo es que no trae la Balance Board. No. No. No, si no sería no, una mierda. ¿Sabes cuál está a ese precio y trae hasta su kit de varita mágica? El de famoso juego ese de Harry Potter. De Harry Potter. ¿Y quién que nadie, yo lo tengo. Lo está bonito. Yo lo tengo y está bonito. Tengo un Move y es divertido. O sea, no es así super guau, wow, pero es un buen juego así para demostrarte las capacidades técnicas de la PlayStation Camera. No, sí, está bien. Que también no se vendieron muchas y tampoco el Move. El Move no es un ítem muy... No se puede jugar casi nada a gusto con eso. No, o sea, ve, PlayStation dejó atrás el Move. Xbox ya dijo ya el Kinect se va a dejar de producir. Sí, ya sí, ya chingar a su madre. Qué tristeza de que es una herramienta tan tecnológicamente cabrona y... Pues es que el problema fue que nadie la supo usar. ¿Sabes ahorita cuál está que quieren regresar y que en su momento fue un desmadre? ¿Alguien se acuerda de los Google Glasses? Sí. Que de repente estuvieron Google mandando así los equipos de prueba y la chingada. Y con el tiempo todo el mundo se olvidó. Todo el mundo mamó verga con esa cosa. Y ahorita están diciendo que Apple ya quiere traer bien de nuevo los pinches lentes de realidad aumentada. Que a mí, si funcionaran bien para el Pokémon GO, me divertiría o me cagaría de la risa estar jugando esa pendejada. Aunque todo el mundo se me creería con cara de más pendejo mientras estoy jugando GO en el parque. Pues ya que hagan el verdadero iPhone como de Futurama, ¿no? Que lo metan acá en el puto ojo. No mames. A huevo. Y ya pinche realidad aumentada acá. A huevo. Como en algunas madres de Black Mirror, güey. Ya ves que hay un capítulo donde sí grababan con los ojos y la chingada. Sí, bueno, la tecnología biónica y eso, médicamente hablando, ya está muy en boga, ¿eh? Ya hay unas pinches prótesis que te cagas de lo cabronas que son, que se colocan en los muñones y literalmente perciben los movimientos eléctricos de los músculos y sí tienen una gran fidelidad al hacer los movimientos sin tanto pedo. O por ahí hay una como pinche armadura tipo como la de Alien del octavo pasajero, el montacargas, para personas que tienen parálisis parcial del cuerpo, se montan en ella y literalmente caminan. Obviamente ya está mejorando la situación, pero pues da mellito. Nosotros que ya tenemos, veíamos eso nada más en las películas. El futuro ya llegó. The future is now. Y lo puerto, ¿sabes qué? SNK. Es caro. Ah, no, pues a huevo. ¿Y sabes qué? Somos pobres. Luego entonces es cuando veo en el Facebook como en México hacen sus pinches prótesis con tubos de PVC. A huevo. Y les quedan bien chingones. Ayer yo vi un señor que traía una prótesis en un brazo. ¡Y tenía un gancho! ¡A huevo! ¡Era súper cool! No mames, qué mal pedo. Bienvenidos al tercer mundo. Es al tercer mundo, estamos jodidos. No hay dinero. Podríamos estar peor, estar como... En el cuarto mundo. Sí, pues podríamos estar con ya sabes quién, ¿no? Como dicen los putos memes ahorita. Jack Kirby. Oye, ¿sabes? Si hay tercer mundo del futuro, como Elysium o Sleep Dealer. Pues o en los eso. Juegos del hambre, ¿no? Que están en ¿cómo se llama ese pinche lugar donde estaban todos los... Sí. Ah. No, eso fue en Elysium, ¿no? En Elysium era en Ecatepec. Elysium en el bordo de Xochiaca. Qué pinche triste. Sí, en serio. O sea, así como de. Hay que ir a un lugar bien culero y bien jodido. Y todo, México. Vamos sí, a huevo, México, sí. Claro, barato, claro, barato. Sí. Ahí sí hay chacas de a de veras. Ajá. A huevo. Qué mal pedo, ¿no? Y luego ves la de Pequeña Gran Vida y también. ¡Ay, qué te la chingada! Estamos perdidos. Eso está a 2 horas de aquí, no mames. Sí, la neta es que sí está de la Bell verga. Vamos a huir a otro país. Vámonos a Islandia. El vámonos, país. Eso requiere dinero. Vámonos a Islandia, que según es el mejor, el país número uno del mundo. Dicen. Donde la gente es más feliz, la gente gana bien y está más tranquila. Menor índice de suicidios, menor cantidad de enfermedades, tanto crónicas degenerativas como agudas. Y la gente gana mejor y tiene mejor contento laboral. A huevo. Y educación de primer mundo. A Islandia. Tararara. Y la saga como friega Bjork. Islandia, ¿no? Islandia, ¿cómo decayó tanto? Bienvenidos a este nuevo episodio de Islandia. El Pasaga Podcast islandés. Qué chingados. La bienvenidos desde Hielolandia. Iceland. Iceland. La tierra del Icy. O sea, de ese lado. Eso existe, oh por Dios, yo quiero. Ahí sí, sí. Pues, y no hay de limón y solo de cereza. Ay, qué rico. No está chido. Ay, el cereza es el chido. El limón es la onda, güey. Lo chido. No, sí, el de cereza es el pro, pero no me molesta el de limón. No, la verdad. El de limón es el más chingón. Bueno, que ahorita. Me vale verga su opinión. Aquí el chingón soy yo. Yo les decía que el de limón me recuerda a lo que sabía el pendejo Raspatito. Ah, sí. Tiene a eso y a las barritas de Tix Tix. Ah, algo así. Sí, es cierto. No lo veo lo malo. Que ahorita además andan haciendo experimentos. Siempre que voy, dicen, no, pues ahora tenemos de manzana o de chamoy. De maracuyá. Ay, el de maracuyá sabe horrendo, güey. El de chamoy sabe terrible también. Sí, es cierto. No sé para qué experimentan con el de cereza. A mí me gustaba el de azul. Ah, el de mora azul. Está chido. No, no era mora azul, sí, era frambuesa. Ah, mire usted. También raro. En la naturaleza no hay frambuesas azules. Sí, ya sé, pero ahí, cuando pides algo azul, lo ves de mora azul, es de chicle, sabe igual. Sí. Nope. El de mora azul siempre es como más acidito. Bueno, pero es básicamente el mismo pinche sabor, ¿no? O sea, si pides algo de mora azul, sabe chicle. Si pides algo de chicle, sabe mora azul. Es que hay chicles de mora azul. Es la misma madre. En cambio, el de cereza sabe a tuchipo. Sí. Ay, qué rico. Aquí en el propio bicicletero hay unas pinches heladerías que se llaman Frankie y tienen helado de chicle bastante rico. Ah, y es todo bueno. Pinche azul. Ah, y un agua de nuez con ¿qué? Con coco. Con coco. Que está bien vergas. Nunca he probado helados de ahí. Están buenos. Es que me aleja chiles. El decorado de tan naco. ¿Qué te pasa? Las ocho son la onda. Oye, un amigo es mío. Es extremadamente naco. Güey, un amigo mío hizo toda esa campaña, todo el diseño de las Frankie, güey. Es extremadamente naco. No mames, perdón, es bien cabrón, mi cuate. Es, se fue a México. Es el naquismo mexicano al extremo, güey. No mames, güey. Bueno, pero vende, güey. No, es naco, es quiche. Ah, sí, es muy chingado, ajá, es como el dueño de taquería que todo su local está lleno de parafernalia del equipo de fútbol al que no, son chingones y que soy fan de las luchas, me vale. Pero. Sí, yo también no tengo pedo. En general no me molesta, pero me parece así porque todos los locales están llenos de fotos del dueño con los luchadores. No, bueno, solamente bueno, sí. La filial original porque no tienen para poner fotos. La que está en la esquinita. La que está en una esquinita ahí cerca del Batman. ¿El qué? Del Batman, que si lo ves de espaldas parece un pinche Batman. Enfrente, donde venden las pinches papas. Acuérdate que enfrente de las papas. ¿Cuáles papas? Hay unas papas súper famosas, de papas legendarias. Que están desde siempre, que tienen unos pinches. Dale madre, güey, tienes que salir más de tu casa, güey. Atrás de Plaza Juárez. Sí. Por eso te estoy diciendo que en Juárez, ya sé cuál es. Pero de esas papas no tengo ni pinche. Esas papas son más viejas que tú, güey. Subes una calle y en una esquina siempre han estado los güeyes vendiendo papas. Siempre las veo, pero nunca me preocupo. Bueno, pero ¿sabes qué pinches papas son? Creo. Ahora el Grafal Tour de la comida chatarra del pueblo bicicletero. Es que lo que odio yo de este pueblo es el centro. Odio ir al centro. El centro es chévere. No, demuestra lo denigrante que es este pueblo en ese aspecto. No, mames, está bonito. Porque siempre. Ahorita ya está mejorando. Es que tiran todo aquí con tal de poner. O sea, yo odio que podría ser un centro muy bonito y todo lo tiraron porque no quisieron nunca ir. Ah, mira, hay más tierra allá. No, aquí tumba este edificio de 300 años y pon uno chaca. Bueno, acaban de tirar un hotel muy cabrón y tuvieron que parar en seco. Que dijeron, ¡ey, hijo de su pinche madre! La fachada es este patrimonio de la humanidad. ¡Ay, perdón! ¡Ay, ¿sabes qué? Esos eran jefes de mi esposa. Pues qué pendejos. Que compraron el hotel y ya lo iban a tirar. Y no, si tiraban la fachada. O sea, por dentro les vale verga. Pero si tiraban la fachada, se iban a meter en un pedo bien cabrón. Sí, por eso la. Detuvieron con lo que pudieron y ahí la tienen, de hecho, parada. Creo que ya no terminaron de construir. No, sí están pero están avanzando. Van a hacer algo muy grande, entonces están haciendo los cimientos. Se ve que va a estar muy alto porque están haciendo los cimientos muy profundos. Pero sí tuvieron que conservarlo. Sí, no, sí, esos huevos. Que no sé, que no chinguen. Es que no chinguen. Bueno, dice el pueblo. ¿Ya soy de qué vamos a hablar? ¿Ya fue el trash talkeo? Yo creo que sí, ya podemos empezar. Recomendación no gata por primera vez en la vida. ¿Es esa de porcelana? No, a ver, bueno, va. Ah, una recomendación. Lean Harley Quinn. Está con madre. Y me lo traducen, por favor. Me mandan el archivo. Pidan un deseo. Ay. No mames. Bueno, a ver, perdón. Bueno, no estaría mal. Y hablamos así. Si alguien quiere mandarle su traducción en unos futuros de Harley Quinn a Madame Tolle. Sin peladezas y sin naqueses. Sin ninguna razón aparente para hacerlo, solo por el gusto de que Madame Toilette tenga esas traducciones. Se las agradecemos, ya saben, el correo. O si quieren mandarle globo por globo por Twitter, no hay pedo. Sí, ¿por qué no? El día de hoy no voy a recomendar nada chaca. Ni un cómo. ¡Qué no! ¡Carajo! Eso estoy diciendo, no vas a recomendar nada chaca, está bien. Pero déjenme decirlo de forma elegante. Va. Chinga. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Vale, vale. Sí, no, no es chaca. Bueno, sí, sí, vi una película muy chaca de un payaso que se llama Stitches. Bueno, sí, sí, disculpe usted. Pero bueno, Stitches está bien gata y es muy chistosa. Pero bueno. Supongo que todos han escuchado esa canción de Lobo Hombre en París. Sí, de La Unión. De sí. La Unión, en efecto. Bueno, ya todos saben que Lobo Hombre en París. No tengo que decir. A mí me gusta la versión nueva de Love Sessions. Hay una que me gusta a mí, en particular, de una banda nacional que hace rock gótico. Se llama Metro Kiev. Ajá. Entonces, pues sí, tiene mucho sintetizador y una voz con unos bajos muy cabrones, pero bueno. Les recomiendo que lean la historia original. El autor se llamaba Boris Vian. Y no nada más era escritor, también era músico y dramaturgo. Ajá. Y en efecto, pues, al parecer es una canción relativamente críptica. O sea, solo sabes que es un hombre lobo. En París. En París. Que se llama Denise. Ajá. Bueno, en y efecto... Y que se fue a alojar en un fufi hostal. Sí. La onda es que a mí me gustó mucho, en lo particular, y me acordé por ahorita que decíamos que el meme se la pasa leyendo, escuchando libros. Audiolibros, ajá. Ajá, porque no pude encontrar el archivo original, ni en PDF. ¿Y lo escuchaste en audiolibro? Sí, lo tuve que escuchar en YouTube como audiolibro. Es la primera vez en mi vida. Y pues bueno, está cagado porque tengo la costumbre de luego escuchar historias de terror, pendejas, antes de dormir. Ajá. Entonces, la neta sí tuve... Que lo cual es bien castroso porque luego le da pesadillas y grita. Sí. Bueno, bueno, entonces tuve que escucharla como 3 pinches veces porque, o sea, ya como que la voz lánguida de la mayoría de esos narradores me causa sueño, la neta. Así. Pero bueno, en efecto habla de un lobo. Ajá. Habla de un lobo que, además de ser vegano, o sea, el pedo viene adelantado a su tiempo. Ay, cabrón, chilo vegano, lobo vegano. A huevo, es un lobo vegano y anda por el bosque sin chingar a nadie y metiéndose en sus propios asuntos. Sin querer, se topa con el mago de Siam, el cual no se refiere a Siam, el país, como antiguamente se conocía Corea, sino a un juego, a un primitivo juego de boliche. Ok. Entonces, dicho mago está tratando de seducir a una joven. Y el lobo dice, no, pues no es mi pedo, me vale madre. Se quiere ir por su lado, sin embargo, el mago lo ve y lo maldice porque dice, güey, ya me veniste a arruinar mi ligue. Qué mal pedo, ¿no? Ajá, y lo muerde y lo transforma en humano. Ah, ¿el mago muerde al lobo? El mago muerde al lobo y cada luna llena está destinada a transformarse en humano. Entonces, el cuento va de que precisamente él, al ser una criatura relativamente pues pura, que no se metía con nadie, al transformarse en un ser humano, prueba todos los vicios de los que somos capaces. Ajá, y le gusta. Y se empieza a corromper debido a ello. A huevo. Entonces, bueno, si lo encuentran en PDF, les agradecería que me lo pasaran. Si no, hay un chingo de versiones en audiocuento en YouTube. ¿Sabes qué es lo chistoso? Creo que se robaron la historia para un capítulo de Expedientes X. Sí, sí lo hay. Es de la nueva temporada. Es del año pasado. Salió Mulder y Scully versus The Were Monster. Y es lo mismo. Es un monstruo que sale de su cueva y lo muerde un güey ebrio, rabioso. Uh-huh. Y se vuelve humano y dice, oh Dios mío, ahora tengo trabajo, seguro social. Y ahora, pues, ¿qué hago? Deuda. Pues buscar una esposa y un trabajo. Bueno, algo así. Y cochar. Uy, sí, en efecto. En entonces... un sueño se cocha la Scully. ¡Ay! ¡Ay! Todavía aguanta un piano. De hecho, aguanta más un piano que cuando era joven. Sí, yo creo que sí, se ve más chida. Se ve mucho más chida. Estaba más gordibuena antes. Ajá, bajó de peso y no sé. Tiene un excelente cirujano plástico. Felicitaciones. Chiquito. Uy, la dan Scully. Uh-huh. Pero en efecto, qué bueno que lo mencionaste porque me daba hueva. Está bien chingón ese y de eso va. De hecho, creo que es de los más rescatables de esa mini temporada. Sí, era muy bueno. Ahorita yo estoy viendo la nueva temporada. Esta semana sí, no hubo. No lo he visto. Ahorita el 28 de febrero regresa porque es más larga. El año pasado creo que fueron 6 capítulos. Sí, ahorita nada son más. 12. Y va bien. Igual tiene sus capítulos pachecos. Así que son como más como de risa loca. Son parodias. Como esta. Pero hay unos bien buenos en el que hablan hasta el universo alterno y conocen a su ex amigo, tercer miembro del equipo, y hasta ponen la intro del programa en esa realidad alterna. Y ponen versiones alternas de los capítulos clásicos. Está pachequísimo el desmadre de ese capítulo. Está muy bueno, va muy bien la pinche temporada. Pero bueno, eso fue El Lobo Hombre de Boris Vian, que pues maneja esta premisa de el ser humano es malvado por naturaleza. No lo corrompe su medio, sino que él mismo dice chingue su medio. Nosotros corrompemos al medio. Pero eso está chingón. Lobo Hombre en París. Ya estuvo. Pendejada. He estado esperando este momento toda mi vida, ¿no? ¿Ya Pichograf ya quedó? Ya, listos. Pues entonces es hora de que nos hablar, cabrones. Vamos a hablar, vamos a hablar de la nueva pinche película de Marvel, la Pantera políticamente correcta, maldad. Negra. Políticamente correcta. Negra. Yo, motherfucker. Yo. Somos iguales, somos panteras negras al acecho, que están a punto de comerse. La última película de Marvel antes de Guerra del Infinito. De Guerra del Infinito, Pantera políticamente correcta, que pues básicamente yo la veo como lo que hicieron cuando Thor. Así como de pues ya sácala porque pues es la que nos hace falta para unir algunas piecitas, ¿no? Ajá, para que esto se ponga chido. Ajá. Termine de cojar, ¿no? Sí. Para darle más sentido y nexo a la película fuerte. Ajá, exacto. Es una buena película de un personaje secundario, ¿no? Como lo ha sido Thor y como, bueno, Thor no. Sí, no es cierto, Thor no, pero Ant-Man sí. Todas las películas de Marvel técnicamente son de secundones. ¿Qué? Sí, todas. Sí. Sí. De hecho, seguimos con la tradición de Marvel. Bueno. Pero Hulk y Spider-Man no. Pero Spider-Man llegó. ¿Sabes qué? Son las peor críticas. Sí. Qué casualidad. Es raro porque ahorita estaba viendo que en efecto todos son secundones, pero bueno, Marvel sabe venderse y hacer bien las cosas. Porque en su momento, por ejemplo, te decían, bueno, Thor 1 desfalcó en taquilla a Man of Steel, porque salieron el mismo año y casi al mismo tiempo. Y dices, no mames, Thor se chingó a Superman, que es el superhéroe más famoso. Y aparte en la película reboot, sí. Luego, Batman Superman, no mames, aquí vamos a echar la casa por la ventana. Capitán América 3. Te la chingó. Y dices, no mames, la tercera. Que aparte le valió madre la maldición de las terceras películas, ¿no? Y ahorita te dicen, ah, sí, Pantera Negra en su primer fin de semana recaudó más que Liga de la Justicia y toda su historia en cine. Así de, ¡fuck! Es que esos güeyes son unos genios. Están dándote una interpretación muy buena. No sé si lo están haciendo incluso a propósito de te aviento el secundón que realmente a nadie le importa o a nadie le interesa y hago un buen producto que a todos les gusta. Está loco el desmadre. Se lo usan precisamente para eso, para poder hacer que sus personajes que no eran tan conocidos empiecen a tener relevancia y a ver si también se puede ver en ventas en cómics. Mira, las películas de Marvel en general no están mal escritas. No. En general no. No están a límites como un Dark Knight o una película que a lo mejor tipo Watchmen que están un poquito más complicadas. Están en el límite correcto. ¿Qué tan complicada debe ser? Para que guste y tampoco están buscando sacar Óscares. No. Entonces, ahí es donde está el punto válido de Marvel. Y aparte tienen una inercia. O sea, cuando dicen, es que Thor solito derrotó a Superman. No. Thor, con la inercia de Marvel, porque la gente, la mayoría, no ve estas películas como voy a ir a ver la película del Pantera Negra, sino voy a ver la nueva película de superhéroes de Marvel. Entonces, sí, la gente sí está llegando al punto en que las ve de esa manera, o sea, no ve la película de Iron Man. Sí. La siguiente de Marvel. Bueno, en algunos casos icónicos sí, ¿no? Como algunos... Thor o como Iron Man o hasta Capitán, te la creo. Ahora pero, que Thor. Pero Ant-Man y Guardianes y ahorita Black Panther y así, pues sí son así como que a ver qué, ¿no? Ahorita tienes razón, o sea, ya con esto Thor, Hulk, Iron Man y Capitán América ya son pesos pesados. O sea, sí, ya las ves y ya son reconocibles. Ya son. A partir ya de yo creo que de la mayoría de ellos ya desde su primera película ya la gente las veía por sus propias trilogías. Pero antes, no, o sea, todos los personajes de Marvel prácticamente iban como en el desmadre de Marvel. Sí. Y la película pues está bien. A mí pues sí me gustó. O sea, está divertida. A mí se me hace que a nivel está el nivel de Doctor Strange, está el nivel de Ant-Man and Wasp, de Ant-Man, la general. O sea, porque es igual una película de presentación de un personaje que sí ya había salido antes en otra película, no se había ahondado, pero a mí se me hizo, de sus defectos que tiene, es que a mí se me hace muy lenta. Porque presenta demasiada cultura de Wakanda, o sea, es Wakanda, pues es que Wakanda, es Wakanda, Wakanda, Wakanda, Wakanda. Y si ves, pues no sentí tanto. Así se iba a llamar la película, Wakanda, pero no lo dejaron. De hecho, no lo veo tanto, tan descabellado. Porque no es tanto con esa moda de Riverdale y pinches lugares. Smallville. Si hacen serie, va a tener que llevarse a Wakanda. Exactamente. Que ahorita dicen que sigue en pie la de Krypton. ¿Ve? Viene no. Krypton. Ya mostraron las imágenes no de Peña. No me chinguen. Está bien, culero. Sí, porque Sci-Fi dicen que sí es chafa. Ah, Sci-Fi sí es chafa. Sí. Bueno, ahorita en el Netflix acaban de poner Riverdale. Tengo curiosidad de ver un par de capítulos. Está en Netflix. No, es lo que digo. Ahorita que lo pusieron, tengo curiosidad de ver un par de capítulos. Yo porque... Sí le cosas interesantes. Es un drama. Lo volvieron dark. Así ¿qué? Es Archie Dark. Sí, es Archie Dark. Mataron. Es básicamente. ¡A huevo! Archie con Twin Peaks. Mataron a un cabrón. Hay que ver quién lo mató. Sí, a huevo. ¿Qué pedo? Entonces es así como. Pues es un poquito más oscuro. ¿Cómo se llama esa pinche de saga en la que Archie es detective. ¿Zombie? Afterlife. Afterlife. No, porque no tiene elementos metafísicos. Simplemente. Solo es dramón humano. Es dramón humano con los personajes del cómic. Pero ya no son, obviamente, estos chiquillos jocosos de los 50s, ¿no? Sí. Son unos güeyes medio moodies de los 2010s. ¿Saben qué serie está chida, pero no tiene mucho que ver con el material original? Hay zombie. Ah, sí, porque nadie siempre supone que hay de todo tipo de monstruos y aquí se enfocan solamente en ella. Los zombies. En ella. Uh-huh. Ajá. Ni sí, siquiera es el mismo personaje, pero esta semana salió iZombie. Compra iZombie. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué? En cómic, dices, ¿no? Sí, el cómic de... Apenas acaba de salir, ¿no? Llevamos ya tiempo. No. Pero aquí... Salió esta semana. No, yo. Ajá. Mire usted. Bueno, pero ahí va. ¿Por qué? ¿Tú sacas algo de eso? No. Saco mi trabajo. ¿Eres fan? ¿Sois fans? Ah, ok. Ah, ya. También yo guiño fan. También compro en Harley Quinn. Está con madre. Sí. Le da de comer a un saga si eso es lo que quieren saber. No, no, pero bueno. Le dará de comer algún día a un saga. En 6 meses. Lo más chingón de iZombie, la neta, es el arte de Mike Allred. Lo cual me recuerda que ya anunciaron portadas, las portadas alternas de... ¿Qué es? De iZombie. De Superman, ajá. Ah, del Action Comics. Del Action Comics 1000. Del Action Comics 1000. Y la más chingona, la neta, es la de Mike Allred. Mike Allred no es el güey de Madman y de tu de película, Batman, esa VHS super rara que no nos has prestado para verla. Que costó más el envío que el VHS. Sí, me regalaron un VHS con mi envío. ¿Por qué no la has digitalizado para subirla al YouTube, esa cosa tan porque no sé cómo, no mames? No mames, ahí en el centro de aquí del pueblo bicicletero hay un güey que dice, aquí te convertimos cualquier formato a ya sé dónde digital. Es en una esquina y venden, es como un negocio que hace de todo. Sí, y abajo venden papas. Venden. Ahí se convierte en los... Y es bien rápido, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto dura? No, pues 2 horas. Ah, pues en 2 horas ahí tienen toda su compu, toda su chingadera. ¿2 horas valiste, ¿sabes mal? ¿Qué es lo cagado? Y te lo transforman todo. Que como a 3 changarros de ese changarro, hay un Telcel donde además tienen como una rejilla donde venden calzones a granel. Ah, sí, no mames. Te lo juro. Para o sea, que a nadie le alcanza con un solo business. No, aguanta. Ahí en mi colonia pobre, literal y sin sarcasmo. Allá en tu colonia pobre. Allá en mi colonia pobre. Había un negocio que era chalupería, internet, boutique, papelería. A huevo. Qué combinación más chingona. Mira, estabas en el internet viendo porno, tragando chalupas. Y si ya no te quedaba la ropa, comprabas nueva. A huevo. A huevo. Y te dejaban chulo acá un pinche corte chingón con unas luces. Ajá. Su puta madre. Bueno, pero estábamos en Pantera Negra, ¿no? Políticamente correcta. Políticamente correcta. A ver, vamos a hacer un pinche resumen en Putiza Alegre, ¿les parece? Va. A ver, el resumen. El resumen por la maldad. De Pantera Negra. Alerta, alerta. Spoiler alert. Así, full spoiler, motherfuckers. Al fin, pues, si ya no lo has visto, pues ni pedo. Lo peor es que ¿qué pasó, güey? No estás a la moda si no estás escuchando, si no has visto Pantera. La vi 20 minutos antes de venir para acá. Entonces... Bueno, pero todos la vimos, ¿no? Sí, o sea, sí. No está a la moda, güey. Nos está escuchando nosotros. Bueno, ya no hay acá, ¿no? Ya somos un podcast viejo. Tenemos 10 años. Ya tenemos 10 años, ¿no? Bueno, a ver, para empezar, entonces, la pinche película curiosamente empieza en California, ni siquiera en Wakanda. Y aparecen estos cabroncitos. En Oakland, en el hogar de los Raiders. Ajá, en Oakland. Y en ese entonces, claro. Ajá, en 1992. Y aparece, pues, un morro ahí que lo ves que se ve así bien clandestino. Y anda haciendo como planes y dices, güey, este cabrón como que es terrorista, un pedo así. Pero, pues, se le aparece el rey T'Challa. El otro era... T'Chaka. T'Chaka, perdón. Rey Chaka. El anterior Pantera Negra. El rey T'Chaka. Exacto, ¿no? Y que revela que es su hermano, ¿no? Y le dice, güey, este güey es básicamente una espía de Wakanda. Y pues, como muchos otros, pues está viendo pues qué onda con el mundo, ¿no? Pero pues el rey lo va a afrontar porque le dice, ¿sabes qué, cabrón? Alguien está vendiendo vibranium. Como saben, se ha mencionado varias veces en las películas de Marvel. Es el gran bien que produce Wakanda. Sí. Que fue un gran pedo en Era de Ultron, y que además de esto está hecho el escudo del Capitán América. Y Vision. Y Vision. El cuerpo de Vision está hecho de vibranium. Y Cucamón, bueno, Ultron. Ah, huevo. Y bueno, le dice que va a tener que ir a Wakanda pues a responder por sus crímenes, ¿no? Sí, sí. Corte A, pues ya está el Black Panther, que literalmente va a buscar a su nalga. A huevo. Y dice, no mames, estoy aquí en una misión, ¿qué pedo con tu vida? Y dice, güey, acaba de morir mi papá y quiero que me acompañes, ¿no? O sea, los eventos pues entran muy en el marco después de la guerra civil, ¿no? Pasa un par de semanas después, según esto. Ok, va. O sea, sí, 2 semanas después, ajá, inmediatamente. De Civil War. Exacto, entonces básicamente pasa el desmadre de Civil War, atrapan a Zemo, todo esto, y el güey dice, bueno, pues ya tengo que regresar a Wakanda, porque además, pues yo voy a ser el rey, ya me van a hacer mi ceremonia de coronación. ¡Rey ya! ¡Dice, mamá! ¡Huevo! Exacto, ¿no? Y pues ya llega cabrón. ¡Venga! ¡Sí, verdad! Y sale un chango. Dale, amigo. Bueno, ya, pinche parte ahí, cabrón, en las cataratas. Así de, mira, pues para que seas rey, todos estos güeyes tienen que decir que no tienen pedos contigo. Hay una secuencia de acción. Y el güey se vuelve rey, así de huevos, ¿no? Sí, bueno, ya soy el rey T'Challa, la Pantera Negra, y soy una verga, ¿no? A huevo. A todo esto aparecen Claw, interpretado por Andy Serkis, que ya había aparecido en Era de Ultron. CP. Junto con Michael B. Jordan de Creed. Y sí, los güeyes se roban un pedazo de vibranium que estaba en un museo en Inglaterra, ¿no? Y pretenden venderlo en Corea. Y eso pues llama la atención de Wakanda. Les dice, güeyes, alguien está traficando vibranium y la neta somos bien pinches codos los wakandianos. Y no queremos que... Wakanenses. No queremos que nada de vibranium se salga de nuestras... De nuestras tierras, ¿no? O sea, era una pendejadita y aún así es de, no, nada, nada sale de aquí, ¿va? Pues no, pedo. Ajá, entonces pues es una... Mío, Es un gran desmadre, una persecución en la que va T'Challa, su nalga y su bodyguard. Y se van a Corea, se encuentran nuevamente con Bilbo, que también apareció en Guerra Civil. Le dicen, ¿qué pedo, no? Pues yo soy el que va a comprar el vibranium para encontrar este cabrón. Es un gran pijasello. Y pues se les pela el pinche Claw. Después de que lo agarran con la ayuda de este güey, ¿no? Del Killmonger, el Michael B. Jordan, lo hace que se escapen. Y pues el T'Challa llega, pues ahora sí que literalmente muy mal parado a Wakanda de... ¡Chin, qué creen! Se nos escapó. Sí. Y todos, eres un pendejo, es el único güey que se ha logrado meter y robarnos el vibranium. Y entras tú muy vergas y se te escapa, eres un pendejo. Básicamente, ¿no? Uh-huh. En todo esto, entonces, cuando Claw y el Killmonger pues ya están tratando de esconderse y dicen, no, pues vamos a tratar de llevarla tranquila porque pues nos anda buscando estos güeyes y están mamones. Entonces el Killmonger mata a Claw y le dice, ¿qué crees, puto? Pues yo soy también un príncipe wakandiano, ¿no? Soy el hijo... Wakariado. Wakandiano. Soy el hijo del hermano del difunto rey y literalmente me abandonaron cuando mi tío mató a mi papá. Así de, qué poca madre. Qué poca madre, ¿no? Acompáñame a ver esta triste historia. Exacto, ¿no? Es un dramón familiar, ¿no? Es un Hamlet. No, está súper culero el pedo. Porque, bueno, ese lugar donde ellos viven, donde viven él y su papá, se le dice The Projects. Que son precisamente unos multifamiliares de muy bajo costo, creados por el gobierno para alojar a familias, negras. Pues en su mayoría, no es precisamente, pero de muy bajos recursos. Uh-huh. Entonces, pues sí, se le conoce como tierra de nadie, porque la policía es muy difícil que entre, y pues ellos han creado una especie de, no solo de subcultura, sino también pues de mini nación, ¿no? Entonces es súper triste que lo hayan dejado ahí solo, porque no saben lo que le pasa a los niños huérfanos en los projects. Uh-huh. Sí. Bueno, este güey pues se vuelve literalmente una máquina de matar. Está bien sabroso. Está bien pinche cuero el Michael B. Jordan. No mames. Sí, sí. Y bueno, más rico que en Creed. El güey mata a Claw. ¿Fantastic Four? A ver. Y aparte fue la antorcha humana. El antorcha humana. Ay, bueno, este güey mata a Claw y dice, tú eres mi boleto de entrada para ir a Wakanda. Uno, porque soy de ascendencia wakandiana, soy un pinche príncipe. Sí, mira. Llego contigo, que eres el más grande enemigo de la nación, entonces me abren las puertas. Y además tengo derecho a un reto para tener el trono de Waka. Tengo boletito, sí. Puto. Ajá. Para ser rey wakareado. Se y tiene Golden Shower Ticket ese güey. Y básicamente pues ya revela la motivación de su papá, que es la misma de él, que es lo que a mí, bueno, ahorita que mencionemos de lo interesante de la película, yo ya ahondo. Y básicamente dice, ¿no? Pues sabes que mi papá era un espía wakandiano. Sí. Y este güey, y él está obsesionado con que dice, bueno, las minorías negras en todo el mundo están pendejamente oprimidas, son víctimas de muchísima segregación, básicamente las están haciendo pedazos, nadie confía en ellas, están envueltas en las drogas, en la violencia, en un ambiente muy culero. No mames, somos la pinche nación más avanzada de la Tierra porque tenemos un chingo de vibranium que nos permite estar cientos de años evolucionados a nivel tecnológico, social y cultural. Y aún así nos aislamos del mundo, nadie sabe que existimos y nosotros podríamos ayudar a todos, a todas las personas de color en el mundo a sublevarse y a darle un giro nuevo. Y él dice, el rey, no, ni madres, nosotros no podemos interceder. Y él dice, eres un pendejo, por eso se lo mata. Y el hijo cuando llega dice, ¿sabes qué? Yo voy a luchar por el trono. Se chinga al T'Challa y dice, ok, ahora que yo soy el rey, ¿qué creen? Vamos a mandar armas de nuestro superarsenal a todo el mundo y literalmente vamos a sublevar todo el pinche orden mundial. Nos vamos a volver porque podemos y somos la nación más poderosa de la Tierra. Y dices, que Estados Unidos ni que la verga. Exacto, no mames, nosotros... La hermanita del T'Challa... La Shuri. Hace ver al Tony Stark como un pendejo, güey. Sí. Porque tiene como un pinche aficionado. Exacto, o sea... Parece broma, pero aún ves a Tony Stark que arma su pinche armadura con un portafolio u otras tecnologías. Ves al Star-Lord que se le crea de la nada y estos güeyes ya tienen esa tecnología para crear las armaduras de la nada. Se supone que se teje en tiempo real del pinche coyotito. Ajá, o sea, está muy mamón. Pero bueno, el T'Challa no muere en el reto, se une con otra tribu wakandiana, así de con los Jibari, ¿no? Los gorilas blancos. Exacto, ¿no? Y pues se arma un pequeño desmadre ahí, en el que le dice, güey, como ves, pues no me mataste, entonces el reto sigue en pie, vamos a volver a pelear, vamos a evitar que salgan las armas de Wakanda, obviamente lo mata porque héroe, y sin embargo, pues se le queda como la espinita de, neta, güey, estoy contigo en el sentido de que fue una culerada que te hayan abandonado, en que sí tenemos un chingo de recursos y no hacemos nada por el mundo... Y hasta, y básicamente acaban en eso, ¿no? Después de todo el desmadre, dices, ¿sabes qué? Voy a abrir las puertas de Wakanda, vamos a compartir la tecnología y vamos a hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, básicamente, ese es el pedo, ¿no? De la pinche película. Así es. Así es. Pues bueno, pues vamos a empezar con el desglose de la película. Pues mira, yo creo que se pudieron haber evitado el pedo si el rey está chaca. ¿Sí? El que está chaca, sí. Se hubiera llevado el pinche morro. Pero le valió pito. Le valió pito, así de, a ver, güey, me llevo al pinche. Así de, a ver, ya mate a tu jefe, no hay pedo. Pero no, ni le dices, güey. Tu jefe se fue por cigarros a la tienda, puto. Házmela de por cigarros. Güey, vives en un barrio super culero. Pues un pinche ratero lo mató. ¿Cuál es el pedo, oye? Es un puto rey. Ajá. En dado caso, con eso evitas yo soy tu tío, vámonos. Que el niño entre, vea las pinches garras y ya le eche la culpa al tío. O sea, ya, ¿sabes qué? Alguien mató y yo vine aquí para checar y ¿sabes qué? Vámonos, pues ya no tienes nada aquí, vámonos a Wakanda. Exactamente, ¿no? Ya te llevas el pinche carro y lo metes por ahí, ¿no? Sí. Fin. Y ya, y lo educas como si fuera tuyo y entonces la película se llamaría Tori Loki. Tori Loki. Algo hay de eso, ¿no? Sí. Mira, realmente la película es un poco de todo. Es un poco de Tori Loki, es un poco de Iron Man, es un poco de Ant-Man, o sea, ya sabes, ¿no? Soy el bueno y tengo tecnología y el malo me roba la tecnología y luego tengo que pelear contra mi propia tecnología, ¿no? Y gano. Es Iron Man otra vez. Bueno, es Iron Man, es Ant-Man. Es un poquito. Es no tan robado como, no, como Doctor Strange. Pero tanto Doctor Strange. ¿Por qué? Doctor Strange es Iron Man de pie a pa. Totalmente. Sí, tengo mis pedos y necesito identificarme y luego. Es la fórmula Marvel como que cuando el director no tiene una visión realmente. Porque es como Ant-Man. como Doctor Strange y Black Panther están cortadas con la misma tijera. O sea, porque dices Guardians of the Galaxy, sí, o sea, sí tiene el estilo Marvel, pero el autor, el director, le pudo meter suficiente su cuchara para que sea diferente. Hay un punto en el que se diferencian. ¿Sabes qué es lo que Ragnarok anda en ese mismo detalle? En ese pedo. ¿Sabes cuál es el pedo que veo sobre todo de precisamente de estos personajes? Todavía más secundones que los personajes secundones. Ya los digamos de personajes terciarios. Que por ejemplo, Ant-Man y Doctor Strange y T'Challa, pues tienen como que enemigos muy poco conocidos, o sea, en sí. General, ¿no? O sea, por ejemplo, este güey que le termina ayudando de la tribu de los monos es el pinche Monkey Man o Ape Man. Man Ape, el M'Baku. Ajá. Pero pues realmente son, así que digas, puta, voy a contar 10 pinches enemigos de este cabrón como lo puedo hacer con Spider-Man, con Batman, con los Hombres X. Es difícil. O con alguien más, pues es difícil, ¿no? T'Challa es M'Baku, como dijo Kill, el M'Baku y Klaw. Y Killmonger. Y Killmonger, que sí lo pusieron, sí, también. O sea, importante. Literalmente en esa película se chingaron los tres villanos principales de T'Challa. Bueno, ajá. Curiosamente el M'Baku lo hacen bueno. Aquí lo hacen bueno. Eso es aunque, un buen movimiento. Aunque o sea, es un villano. Aunque es villano y le tiene mucho rencor. Le tiene mucho rencor, pero tiene como ese nivel de personalidad. O sea, no, no lo aplanaron tanto como. Pues sí, en Capitán América tampoco aplanaron tanto al Balrog. Al bailarín. Batroc, Batroc, el saltador. Que llegaba un punto que tú veías Batroc en los cómics y decías, no mames, me va a salir Batroc en la película de Capitán América, qué cagado se va a dar. Y no, se veía bien. Pero caso contrario, que en la misma película Crossbones lo hicieron cualquier güey. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que salió Crossbones en esa película. Ah, sí, uh-huh. Sí. Hasta que salió la tercera y ya le pusieron el toque de Crossbones. Exactamente. Pero, o sea, a mí me gustó. O sea, fue de esas dos momentos en los que dije, ah, aquí el plot twist me gustó. No fue así, uy, qué revelador. Pero dije, pero no se fue por la línea de recta, ¿no? Ajá. O sea, cuando ven con un vaco y el un vaco les muestra, aquí está el pinche rey y no los traiciona ni nada. Pues, estuvo bueno porque ya solo hacía falta que también los traicionara ese. Es que le pagó que le salvaron la vida. Ah, sí, sí, funciona, sí, qué bueno. Funciona. Sí, valió la pena. Bueno, y que por el contrario, su cuate, su super carnal, el de las capas, es el que sí se quiere sublevar, ¿no? Y dice, güey, es que no mames, yo quería que mataras al Clawyer, es un pendejo, nunca pudiste. Ese es un defecto de la película que a mí me parece que ese güey se vio bien millennial. O sea, a la primera, güey, a la primera no pudiste capturar a Claw y ya llegó este otro pendejo, te voy a traicionar y somos amigos de toda la vida. Hasta su vieja traicionó, güey. Ajá. Sí, a mí igual como que una vez que se le escapó el Claw. Según yo, a ese güey le debían haber dado cárcel de por vida. No, lo debían haber matado. Eso sí, es. Bueno, si no lo mató. Muerte. En este país sí sería. Ajá. Aquí en México sí sería muerto. Sí, sí. Pero sí. No es México, es Wakanda. Es Wakanda. Bueno, pasa, te digo, mínimo cárcel de por vida. Bueno, aquí se prohíbe en nuestro país la pena de muerte. Pero sí. Bueno, pero también el güey, no mames, venían una pinche transición muy cabrona. Yo creo que no se iba a poner a andar haciendo prisioneros de guerra, ¿no? Así de, güey, ya, olvídate, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿no? Vamos, bro, ya sabes. Tuvieron un rey que les duró un día y era un pinche loco americano, ¿no? Sí, a huevo. Sí. Pinche maniático, cagado. Exacto, ¿no? Pero que, bueno, yo nomás quería mencionar eso ahorita de entrada. Lo que a mí me gusta mucho, que me pasó lo mismo con el buitre. Iba a agarrar mi figurita para sacar el carro. Agarrar a mi pantera negra. Que me gustó y creo que en ese sentido la película. Ay, mi cosa, no, muy cabrón. Es. Mi pantera negra de WhatsApp. Es. Oh, ¿qué les iba a decir? Que creo que en ese sentido la película sí tiene una propuesta interesante, aunque digan que se parece mucho a las otras. Algo tiene, pero creo que se va bastante por otros lados no explorados y lo hace interesante. Y es algo que a mí me parece muy curioso del universo Marvel, que es, por ejemplo, en Spider-Man Homecoming, yo digo que el que tenía la razón era el buitre. Sí. O sea, no mames, tenía una razón completamente válida y estos güeyes les vale madre y lo hicieron pedazos. Y ahorita también, o sea, cuando escuchas al hermano y ves lo que quiere hacer este güey, pues tiene toda la razón, o sea, discúlpame, pero pinches culeros los wakandianos. Sí, sí merecía una remuneración, evidentemente, pero pues no se iba a convertir en el mira, no puto tanto, país. No tanto que fuera el rey, o sea, no tanto él y lo que le hicieron, que también fue una culerada, pero sí. También su papá tenía razón. Ah, oye, güey, sí. No mames, somos la nación más poderosa del mundo y nos vale verga todos nuestros descendientes, nos vale lo que sigue de que madre. Es muy fiel al cómic, ¿eh? En el cómic, justamente Wakanda era una zona súper cerrada y no combinaban nada de la tecnología ni nada del pinche vibranium ni nada de nada. Sí. Les valía madre. Les valía pito completamente. O sea, sí, apenas en los últimos, bueno, apenas hace unos años en los pinches cómics es cuando Wakanda se está empezando a abrir también al mundo. Entonces sí está como que más o menos en vanguardia la película con respecto del cómic ahorita. Mira, yo lo único que puedo decir de eso es que le dieron un poco más de sentido a Wakanda, así como de que lo manejaron bien. Porque seamos sinceros, la idea original es una pendejada. La idea general del cómic es: ah, somos una nación con un chingo de tecnología y por eso andamos en trapos y y la tecnología la usamos en esta pinche lanza de madera con una punta de adamantio. Es lo mismo que hicieron aquí, güey. Sí, pero pero aquí se ve muy cool. Ajá, pero aquí como que lo manejaron más. Bueno, como... Wakanda en el cómic es Vibranium, no es adamantio. No, perdón, de Vibranium. Sí, también aquí. Pero me refiero en el cómic como que lo hacen ver muy pendejo. Y aquí todavía te dicen así como de, no, es que todo eso así como que se ven en calzones y... Ah, bueno. Y medio pobres, es una fachada, ¿no? Y adentro está lo chingón y la tecnología. Ah, ok, vale. Y también somos fieles a nuestras raíces africanas. Ah, órale, está bien manejado. En el cómic, la neta, está muy mal manejado. Porque eres un montón de blancos pensando cómo sería el mundo africano. Pero aquí lo que yo tengo que admitir que es, aquí es un montón de africanos, nótese mis comillas... Pensando cómo sería la cultura de lo que ellos entienden que es África. O sea, estamos hablando de gente que si a lo mejor ha sufrido discriminación en Estados Unidos y todo lo que tú quieras, porque es el lugar donde más discriminación se maneja de ese estilo. Pero que de eso a que sepan de sus raíces, son como un montón de Malcolm X, nada más fingiendo que saben o que les interesa lo que habían vivido en África. Porque cuando el Killmonger dice, entiérrame como mis antepasados, ay no. Ah, eso está chingón, échame al mar como mis antepasados que preferían morir que ser esclavos. De hecho, chequen por ahí en la serie de American Gods, hay una escena similar en la que se ve cuando viajan los esclavos en los barcos. Capítulo. No es bien en el primero, cuando creo que es el segundo. El primero es el de los vikingos, pero en el otro se ven los esclavos y se ve a Nancy, porque ellos llevan a Nancy. Ajá. Nancy Callahan. El dios araña Y que les dicen, ¿no? ¿Saben qué? Todos ustedes se los va a llevar la verga. Okay. Y lo único que les queda de consuelo es que el tabaco que sus nietos van a cosechar gratis les va a dar cáncer a un chingo de estos culeros. Y que un güey se empieza a encabronar y dice, este güey lo entiende, este güey se está encabronando. Y es lo bueno de la furia hace que las cosas se hagan. Y va como en esa tónica además, ¿no? No sé, a mí me gustó mucho esa parte del pinche Killmonger, ¿no? Que al final, yo juraba que lo iban a salvar, pero ni pedo. Daba de sí, de hecho, yo para mí pensaba que sí. Había chance de que lo salvaran y que lo usaran después. Como en una onda de redención o una silla con el Infinity War o una cosa. Y que podían, ¿no? Porque sí, tenían la tecnología. Pero él fue el que dijo, ya chinguen a su madre, yo me quiero morir. Adiós, putos. Ya no quiero ni putito. Madre. Tenemos a Ludinis, un chingo, por cierto. Vamos a aventar un bloque grande porque sí, tenemos muchos. Alda Bejar nos dice, Saludini Sagas, qué chulada de película, a mi parecer entra en el top 5 de las mejores películas del MCU, un villano que aunque muere, no es de cartón como la mayoría, a huevo. Pues sí, tiene un buen trasfondo, tiene personalidad y sí te hace sentir cosas, sobre todo a Madame Toile, en la película. ¿O no? Está bien sabroso. ¿Ves? Nos dice que la película es el Coco para los afroamericanos. Un comentario interesante. ¿El Coco? Coco, como la película de Coco. Sí. O sea, que demuestras la cultura de ellos, Sí, está muy negra y muy raperona y muy... No, le faltó. Sí, le faltó. Está bien. Podría, tampoco... A mí me pareció que estuvo demasiado. No, de hecho, el director, Hay más, El director viene de ese trasfondo. Él hizo... Curiosamente, en todas sus películas ha salido el Killmonger, el Michael B. Jordan. Porque hizo Fruitvale Station, que también habla acerca de los conflictos raciales en Estados Unidos. Luego sacó Creed, que a mí me gusta mucho, que es Rocky 7. No la he visto, la tienes, ¿verdad? Es muy buena, la tiene bueno, la ha devuelto. Puto. Y está muy buena la película. Y ahorita, pues, está en este desmadre, ¿no? Y que además sale otro actor que viene también de esta misma línea, de como... Si quisieras nuevo cine afroamericano, acaso, que es el amiguito, el de la capa. Ah, ok. Es el actor protagónico de esta película que les comenté, de Huye, hace unos meses. Ah, Simón. Esta de... Sí, cierto. De terror comedia, que es una cosa impresionante, ¿no? Y que también habla un poco de esta situación. Y es un peliculón. Yo me quedé sorprendido con la fui a ver. Dije, qué cosa más chingona, ¿no? Y ahorita está hasta para los Oscars, que de hecho es ahorita... incluso para mejor película, que no había pasado en chingo de tiempo. Sí, hoy son los Oscars. Ahorita vemos si Guillermo del Toro gana mejor director. A huevo. Bueno, perdón. Y pregunta que bueno, dice, quiero un saludo del Saga más puntual, que supongo que eres tú, Malo, porque vivimos aquí en, venimos aquí a la Baticueva. Está cabrón que llegue tarde, ¿no? Sí, exacto. Ha pasado, pero usualmente no. Ha pasado. Y una mentada del más tardero, supongo que yo, creo que sí soy el que siempre llega al último. Sí. Y dice, postdata, ¿para cuándo son Panty en la Play Store? Dice que quiere, tiene, con él tienes una compra segura. Para Play Store yo creo que nunca. Ok, ahí está. Comentado, ¿no? Ahí está la respuesta. Creo que ya no va a llegar. En Xbox One todavía es muy posible, pero PlayStation Store no creo, ¿eh? ¿Apretaron su calzoncito? Sí, lamentablemente. No, igual. No, en Xbox es obligatorio que lo hagamos. En Xbox va a salir, pero yeah. En Switch y en. ¿Cómo PlayStation? Se llama? En PlayStation está difícil. Switch, nomás que creemos más catálogo, posiblemente sí se abra. A huevo. Entonces, cómprate un pinche Xbox. Ya. Uh-huh. Cámara, León M. Razo dice: quiero un saludo de todos los miembros de la saga. Mi miembro te saluda. Saluda. Ya te saludo, mi bien. A huevo. Y dice: el mejor momento es cuando el hijo de Creed sale con su traje de Vegeta. Ah, qué hecho de comparación, sí, de que el traje de Jordan parece de Vegeta. Pero. Ah, sí. ¿Me si a mí ¿cuándo? No me lo hubieran dicho. El traje ese de la armadura que está como azul. Que parece que es azul. Y como el que usa casi toda la pinche película. Ajá, ajá, su chalequito como. Tiene razón. Porque además tiene no detallitos había, amarillos. Si no te lo dice nadie, no lo notas. No lo había relacionado. Solo tres personas en el mundo lo dijeron y como lo compartieron en Facebook. ¿Cuándo? No, porque yo sí lo noté, pero nomás me lo quedé para mí. No, yo no lo. La verdad no lo había relacionado. Yo, y ahorita que lo vi, no porque, tampoco. Pero. Porque también he estado jugando mucho Goku Super Z y visto mucho Goku Super. Yo tampoco lo asocié hasta ahorita. Digo, no, oh, sí. Sí, tienes razón. Pero qué verga, se ve con su pinche máscara acá. Ay, pedazo, y que por cierto, la máscara es un guiño a la máscara original del cómic. Oh. Es igualita la del cómic. Ah, qué buen es pedo. Igualita así con sus cuernitos y el peluchito. Está bien chingona esa pinche máscara. Sí, la neta sí. Víctor Pérez Pérez nos dice: a mí la película se me hizo como un Rey León y la batalla de gatas, las dos panteras, me recordó la película más reciente de Tron. Puro desplante de colores neón. Pues algo. Algo hay de eso, pero Ah, no mames, ahorita yo me estaba. Ahí les va la sección para que. Para que seamos todos más cool. Ah, no es cierto. Sí, échala. Estaba viendo. Pues yo, como saben, yo doy clase de teoría del color. Y me pareció muy interesante que además, al final, la pelea va dentro de esta cuestión, hasta de un tono complementario. Porque este güey tiene su traje negro que brilla en morado. Ah, sí, bueno. Y el otro güey brilla en dorado. En dorado. Y el amarillo y el morado pues, son tonos que se complementan, ¿no? Son colores complementarios. Y además, a lo largo de la historia, el color morado, por muchas razones, pues ha sido asociado con las minorías étnicas y sociales oprimidas alrededor del mundo. ¿Ah, y me dio mucha risa porque además, si ven esta escena que mencionábamos de dioses americanos, este dios africano Nancy trae un traje morado. Entonces, yo estaba riendo de seguro la maldad en el cine. ¡Mira, es morado! Güey, yo andaba. Yo sí andaba así de: no mames, están peleando y es un contraste complementario. Yeah, color, bitches. Y todos los demás. Fuck. Y los alumnos de la maldad ahí al lado. Y, si no entendieron, están reprobados, putos. Sí, así color, ¡woo! Amarillo. ¡Viva el color! Yo últimamente mando un chingo a mis alumnos al cine. Digo, no mames, vayan a ver Pantera Negra, vayan a ver La Forma del Agua. El color está bien bonito en esas pinches películas. Mire usted. Ego Navarro nos dice: un saludo a todos. Dígale al Necro que aquí tengo su pantera negra. Necro, que aquí tienen tu pantera negra. Que lo amantes. Y dice: de Gil, ¿alguna historia de los pacientes que le guste compartir? Ya, es que fui por coca. Dime qué presumes y te diré de qué careces, güey. Probablemente sea un pinche. Un pussy. Un gato callejero, güey. Y güero y titero, güey. Cámara. Historia de paciente. Ya conté la del sapo. ¿Sapo? Sí. ¿En el podcast? ¿También? No me acuerdo. Chin. Entonces, no me acuerdo ahorita de ninguna. A ver si me da otra la cuenta. Por cierto, me gustaría saber cuándo subirán estos audios al YouTube. Dice: ya necesitamos a la saga en el YouTube constantemente. Ay, es que es pesadito, pero vamos. Seguimos pensando en eso. Pero se ocupa más tiempo. Y ya ves que aquí la saga. Es huevona, cámara. No tienes godines. Exactamente, es godines y no tiene tiempo. Godines, bueno, huevones. Yo acabo de. Ahorita estaba haciendo unos ejemplos en el after y es bien fácil animar, por ejemplo, amigo, boquitas. Tienes alumnos, amigo. En base al audio, entonces podríamos hacer nuestros pinches muñequitos y que. Tienes alumnos, amigo. Pero no quieren aprender. No hay pedo, güey. Tú amenázalos con la calificación. Son huevones, pero cabrón, ¿eh? O sea, no es el pedo que sean. güeyes, no son tontos. Amenaza a los amigos. No son tontos, no creo que sean tontos. Lo que pasa es que son muy huevones, están muy desmotivados. Pero cabrón. No sé. Motivan los muchachos. Eso trato. ¿No has visto la pinche sociedad de los poetas muertos? Sí, también la de Edward James Olmos. Edward James Olmos, ¿cómo se llama? Pequeños gigantes. No, un momento. La del profesor este chicano. Puta, no sé, güey. Se llama Stand and Deliver, pero aquí en español no me acuerdo cómo se llama. Ah. Era este profesor de matemáticas, que es bien chingón. Yo vi la de... ¿No has visto GTO, amigo? A huevo. Yo vi la de mi proveedor, es un luchador. Ay, está chida. Ay, vale. La vi en el pinche camión, cabe aclarar. Me gustó. Víctor Pérez Pérez nos dice, para muchos el villano principal de Black Panther es el mejor villano del UCM. ¿Ustedes opinan lo mismo? ¿Para muchos? No. Para mí no. No, pues no. No. A la pregunta, chinga madre. Tamán. Es el mejor villano del pinche Killmonger. Es el más sabroso. Sí, pero el mejor. No. Ni de lejos. Ah, no sé. ¿Cuál es el mejor? Recapitulo. A ver, de villanos está el Ironmonger, está la Abominación, está el Whiplash, está el Buitre. A mí me gusta mucho. Está Red Skull. Pero Red Skull, entra. Está Loki. Menos... Mira, Loki, güey. Loki es el más. Ya Loki fuera de desmadre, chido. Yo creo que este güey y la neta, el Buitre, son los únicos que no tienen unas motivaciones pendejas para hacer lo que hacen. Nah, la mayoría sí tienen buenos, pero tienen razón, son más densos que el general. Hay unos güeyes que sí son lo que sigue de cartón, como el de Ant-Man y el de Thor 2, el pinche elfo oscuro. Ah, sí, ah, sí, no mames. No, esos sí son super planos. Ya ni unidimensionales, ¿no? Hasta el de Iron Man 2. No, no, no, yo tengo una descarga de frustración. Échala. Ayer el Necro me obligó a ver Thor. Huevo. ¡Qué mal pedo! Ay, a mí me gusta la película. Chida. No, ¿la es la peorcita? No, no, para mí es la peorcita de Iron Man 3. Sí. Ay, a mí me gusta un A mí me gusta más Iron Man 3. Me gusta más Iron Man 3 que Thor 1. Sí. Pero sí están cerca, yo creo que sí están cerca. Por mi hija, que mi hija adora ver películas de Thor. No sé de dónde Yo sí, Thor 1, sí, no. Yo la vi porque estoy haciendo mi pinche maratón de películas. A mí me gustó un chingo Iron Man 3. No, la neta sí está más jodido Thor. Sí. Porque la verdad, Iron Man 3 es la primera de cine. Muchas armaduras echando putazos. No, sí está más jodida Thor. De esta sí es más jodida. La otra tienes que aguantar a Natalie Portman haciendo picheros toda la película. Pero mami ya está bien. Ah, no, sí que. Ay, la Kat Dennings, güey. Qué rico. Bueno, sí. Nos dice luego. Último que quiere una mentada de madre de Madame Tolé, por favor. ¡Vete a la verga! Exacto. Y un saludo del Saga, cuyos esfuerzos y sacrificios no son valorados por nadie. El Graf. Ah, tiene mucha razón. Es verdad, es verdad. Güey, sí, güey. No te valoramos y nos nunca lo haremos. Pito, güey, sí, cierto. Saludos. Saludos. Gracias que tú sí, sí valoras un poco la chamba. No dijo que lo valorara. No, quería tu saludo de... Nadie valora lo que hago, pero está bien, ya estoy acostumbrado, güey. Soy programador, güey. Está madre. Pero todavía nos faltan como otros 10 saludos más, pero si quieres. Ahorita. ¿Hay un chinguero de saludos? Algo. Ya, bueno. Bueno. A ver, ¿quién va a decir algo más? A ver, más? Yo quiero decir... Yo voy a dar críticas, pues ya todo lo bueno van a poder decir ustedes. No. Porque tiene bastantes cosas buenas, pero yo voy a... Chácalo de tu ronco pecho, amigo, que no es valorado. No mames, sí, no es valorado. A todos nos va a valer verga. Miren, el detalle es que sí tiene muchos estereotipos de negros. Sobre todo lo básico es que es una película de negros, y de negros que oficialmente nunca han conocido el racismo, realmente. O sea, porque nunca lo han vivido en carne propia. Pues viven de un país donde salvo todos malo. Son... Pero lo conoció 6 meses, güey. Y ya, lo terrible vida cuando él vivía de un pinche palacio, güey. No mames, güey, no, porque no ves que su mamá era americana y él nació en Estados Unidos. Ah, sí, pero el malo, yo digo del tío, o sea, el papá del malo. Ah, sí, el tío, sí. Ajá, o sea, sí, bla, bla, bla. Pero es clasiquísimo. Una película sobre negros, que ya de por sí es estereotípica desde el personaje. O sea, Black Panther es un estereotipo bien feo, hay que admitirlo. No vamos a negar que sea una creación aceptable para su época. Batman negro. Es un Batman negro porque no tiene grandes problemas personales. Es millonario, es rey de un país y es súper genio. Sí. Pero que esa historia que podría... Es de los mayores científicos de la Marvel. Está entre los 8. Sí. Está entre los 8. Así es. Bueno, es el rey de la pinche nación más adelantada de la Tierra. O sea, su educación básica... Es el doctorado de nosotros, amigos. A su primaria de ser un postdoctorado de Islandia, ¿no? Así de, güey, no mames. Tercer mundo. O sea, están sí, cabrones. Tica. Que aquí, más bien eso como que se lo pasaron mucho a su carnalita, ¿no? Si sabes que tú eres la... Güey, tienes 17 años y eres la directora de todo el área de desarrollo de nuevas tecnologías del país más verga. Pesado del mundo. Y dices, verga. Ajá, pero yo lo que digo ahí es que una historia que podría haber sido netamente sobre política o otro tipo de cosas, hace lo que todos los negros hacen. Hablamos de racismo. O sea, Black Panther no tiene oficialmente razones para tener historias de racismo. No, creo que es más, creo que rara vez ha hablado de racismo Pantera Negra. O sea, ha hablado a lo mejor del hambre en África, que es verdad. Sí, sí. Ha hablado sobre la cultura africana, lo que tú quieras. Pero de racismo... Entonces, una vez más, el director de nuevo metió, hizo, como dicen, de las tres películas que dijo la maldad, con Pantera Negra, dos de las tres, racismo. Pero está bien, pero pues es como que de todo lo que hablan solo los negros. Racismo, racismo, racismo. Deberían, también para que la gente los trate menos con racismo, yo siento que ya también deberían superar eso. También no estoy diciendo que ahorita no haya racismo en Estados Unidos. Solo digo que a comparación del racismo y de la esclavitud que tuvieron hace 300 años, también no están como para allá. O sea, yo entiendo que hay muchos lugares muy feos de Estados Unidos, pero yo siento que también ellos no, esos directores capaz que ya ni conocen de esas cosas. Mira, no creo, yo creo que igual y tu visión está más del lado del white privilege. O sea, más bien tú no lo has vivido. Pero... O sea, ellos sí, mira, Estados Unidos sigue siendo un país extremadamente racista. Y más ahorita. Sobre todo ahora. Y yo creo que Black Panther... no es mi favorita, ni creo que sea la mejor, pero está bien hecha y creo que supo llevar muy bien lo políticamente correcto sin caer en los estereotipos excesivos y sin ser demasiado incluyente. Tenían gente con platos en los labios, eso ya es estereotípico. Ah, es que mira, ahí te va, yo creo que eso es parte como que de la dirección de arte. Claro. Porque es como que una exaltación de lo que es la cultura africana. Y sí hay tribus en África que actualmente se siguen poniendo ese tipo de joyería. Ajá. En los labios. Sí, y además si veías a este señor, traía un traje sastre increíble y este punto, o sea... Qué bonito, eso te puedo decir, me gustó mucho el vestuario, se lo dije al Necro toda la pinche película. Bueno, y yo creo que también algo importante es como dice, está bien, siempre hablan de racismo, está bien, pero hablan en películas que salen para la academia, que son como de un rango menor, ¿no? Yo me remito, ahorita me viene a la mente el documental de Heroes and Masks, cuando Denny O'Neill dice, yo escribí esa historia de Green Arrow y Green Lantern en la que hablaban del racismo porque yo quería llegarle a un chavito y ponerlo a pensar al respecto. Entonces, este güey, si tiene este pinche canal tan cabrón, ¿qué mejor que poner un mensaje tan fuerte pues en el medio de más amplio alcance, ¿no? O sea, a mí me parece perfecto. Si me hubiera hecho una oportunidad perdida y trivializar más el problema, si no lo hubieran puesto. O sea, a mí me parece una cosa completamente válida, ¿no? Pero pues entonces esa historia se vuelve, a mí se me hace muy plana. En ese aspecto de que al final de cuentas, algo que teóricamente no debía alcanzar tan directamente a Wakanda, llega inmediatamente ese conto. Esa se me hace una historia que debería estar en otro personaje que ya la usaron de todos modos, que es Luke Cage. O sea, Luke Cage es alguien de la calle que vive el racismo todos los días, pero en Wakanda, o sea, como que el pleito debía ser más bien, el problema es que somos muy grandes para el resto del mundo. Yo fíjate que no sentí que fuera, bueno, yo lo sentí así, que fuera tanto racismo, sino más bien elitismo, y no fue elitismo. Eso. Y no fue elitismo de por parte de, ay, es que los blancos nos discriminan, sino más bien nosotros discriminamos al resto de la humanidad. Ajá, Wakanda, ajá, o sea, Wakanda es una nación elitista y culera. Sí, ¿sí? Porque ellos... No sé de dónde sacan que se sienten como tan apegados al resto de los africanos cuando ellos están aparte. Sí, ustedes, o sea, son nuestra fachada, sigan ahí jodidos. Ajá, o sea, sí, Wakanda no tiene por qué sentir, es como si llega la Mujer Maravilla, que pasó en la película animada de la Mujer Maravilla, que ella no entiende chistes de sobre discriminación femenina. O sea, ella no entiende por qué las mujeres actúan como actúan cuando llega a Estados Unidos. Porque ella nunca ha vivido la discriminación sexual. Como cuando en JLA, la serie animada, dicen, ah, cuando dice la Mujer Maravilla, no entiendo por qué las mujeres insisten en pintarse su belleza natural. Tú, ¿por qué te ves así? que le responde una cuando va al mall la Mujer Maravilla. T'Challa, pues es una persona que debería causarle rareza en dado caso. Claro, que su cultura sí ha estado siempre apegada a ver lo que pasa en el resto del mundo. No es como las Amazonas, que literalmente no salían. Ajá. O sea, ellos no salían, pero pues mínimo tenían teles, ¿no? Bueno, pero fíjate que... que Black Panther siempre ha sido así, ¿no? Un personaje elitista. Súper elitista. De hecho, aquí lo hicieron mucho más buen pedo. Sí. Así de, no, si quiero y me preocupan y quiero compartir mi tecnología y los quiero ayudar. No, ajá. El puto cómic es un ojete. No, el cómic es así como de no. Es como Namor. Es igualito a Namor. Sí, ándale, exactamente. Y los dos son personajes ajá de reparto. De realeza. Bueno, sí, de reparto, pero son de reparto. Realeza. Son gente súper importante, adinerada, acaudalada, con un chingo de criados. Y que no han vivido ni nada, ni padecido nada. Sí, exactamente. Así que así de, ah, somos tus amigos, los Avengers, con los que hemos salvado el mundo. No, mijo, no te puedo dejar pasar, güey. Okay, todavía no, mijo. Bueno, chavo. Bueno, que. No hay pan duro. Creo que tiene razón, porque no habla. Ajá, tiene razón. Aunque habla de esta opresión, más bien habla de el rol que tienen ellos, y por qué nunca lo han ejercido, ¿no? Y yo me creo que eso hasta te lo enseñaban en la. A mí creo que en la prepa, ¿no? Que te decían, güey, o sea, los afroamericanos los ven feo en África porque literalmente ellos los vendieron, o sea, los reyes sí. Africanos vendían a sus esclavos para que se los trajeran a América y dicen, bueno, sabes que tú eres un jodido. Es lo mismo a lo que pasaba, por ejemplo, pues tan sencillo como Inglaterra o en Francia, en el que decías, pues hay un rey, somos blancos, toda la plebe somos blancos, somos la misma raza, pero como dices, es una cuestión de no de racismo, sino de elitismo, ¿no? Pues como lo que nos pasa en nuestro país, güey. La mayoría discrimina, sí, claro, a los indígenas bien culeros. Sí, güey. Claro. Los ven feos, les hablan feo y todo eso. ¿Por qué? Porque vienen como indígenas. Claro, por supuesto, no hay que irnos tan lejos. Culeros. O sea, somos todos igual de culeros en todos lados, ¿no? Y creo que lo que quiere hacer la película precisamente quizás es hablar un poco. Bueno, habla precisamente de eso. Sí, un poquito dentro del marco de este aspecto del racismo, pero finalmente pues creo que quiere dar una propuesta, ¿no? Que también está ahí hacia el final, ¿no? Que se avientan su superpedrada al Trump bien chingona. Ah, sí, Simón. ¿Cuál? Al final. Solo un idiota construye muros en estas épocas. Los listos construyen puentes. Exacto. Y los tontos construyen muros y dices, ¡uy, tómala, puto! Ahí, ¡oh! El meme, ¿no? Todos ahí. Saca el tachala acá sus gafas, ¿no? Sí. Bueno, sí. O sea, pues, sabemos. Al final de cuentas, Tachala pues, es de los ocho grandes, de los más ocho más inteligentes del universo Marvel. Donde sí. En último lugar está el Cho, ¿no? Es el octavo. Ajá. La madre Cho. Me cae bien la madre Cho, sobre todo ahora que es Hulk. Sí. Es curioso, porque, bueno, no de este, pero. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo ha permeado ese desmadre en cultura pop? Porque bueno, ahí le avientan la pedrada, ¿no? ¿Quién, güey? Y por ejemplo en la de Planeta de los Changos, en la tercera también el pedo es un muro. Y también dicen, eres un pendejo, ¿qué va a ser tu pinche muro, no? Y ahorita en un capítulo nuevo de la temporada de X-Files hacen lo mismo. Entonces sale un extraterrestre y les dice y retoman el speak de Trump a los mexicanos y se los aplica el extraterrestre Mulder y Scully. Si no saben qué es que ustedes nomás andan mandando pura escoria y criminales, tengan este libro, les da todas las respuestas del universo, pero la neta, ya no salgan de su planeta, por favor. Y se va. Así de... ¡Wow! Está cagadísimo de la risa su capítulo. Eso ofende. Está bien chingón. Sí, yo también siento que Disney se te la tenía que manejar con cuidado, porque a pesar de que ya habían hecho por parte de Netflix al pinche de Luke Cage... Que fue muy negro y a los negros les gustó y había mucho rap y había muchas cosas y hasta había un pinche rapero que le hizo su canción a Luke Cage ahí dentro, sí, de la serie. Que cabe aclarar que no soy fan del rap, pero estaba chida la rola. Ajá, estuvo bien manejada, pues. Aquí se la tenían que jugar un poco más con cuidado porque tenías que hacer que le gustara a los blancos, hacer que los negros no se ofendieran. Y aparte que encajarán en el universo cinematográfico, ¿no? Para que los negros despeguen, que no salga casi ningún blanco. Sí, y aquí nomás salió. ¿Cómo fue lo que sucedió? Nada más estaba el Ross y el Club. Ajá. Y el Club. Y al final de cuentas no hablas de tolerancia, solo hablas de que para los negros sería mejor que todos fueran negros. O sea, porque es como todas las series gringas también de negros, que todos son negros y solo hay un blanco para que haga chistes. Como en las series, de, blancos, series de blancos, solo hay un negro. Chistosito. O sea, solamente lo haces al revés. ¿De qué hablas, Will? Ajá, eso mismo. Pues en parte, pero quieres o no también verlo desde el contexto. Si hay más personajes, pues se van hasta Corea, por ejemplo, ¿no? A ese desmadre, quieras o no, también, por ejemplo, el personaje de Bilbo, que la neta... El Ross. El Ross, Ross no es el papá de Betty. El general Ross es. Ajá. Pero es otro güey. Es otro Ross este. Este es otro Ross, pero también se apega a la gente Ross. Bueno, pero también no mames, el Bilbo tiene un chingo de protagonismo ahí. Siento que está un poco fuera de lugar precisamente porque es el cagado y siendo el agente chingón. Pero bueno, ok. Ajá. Es lo mismo. También es para demostrarte que él pensaba que, bien, veniendo de una cultura que supuestamente es primermundista como lo es Estados Unidos, y que está así como en top de tecnología, termina siendo un pendejo dentro de Wakanda, porque su tecnología chingona es para pinches niños de kinder, mientras los de Wakanda son mamones, ¿no? Sí. Ah, bueno. Tengo comentarios, un chingo, deja, saco otros cuates. Hay que dejar porque sí, ya se nos acaba el podcast, ¿no? No mames. Conclusiones. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice, películas como Civil War o esta ponen ante la gente conceptos políticos reales. ¿Qué análisis se podría hablar socialdemocracia como el Pantero o comunismo como en Civil War? Recordamos que Mark Miller fue quien escribió el cómic y es rojo como el puto infierno, citando directamente a Marx y Engels en MPH. Nos dice, pero haya quien dice que la historia de T'Challa no va más allá del camino del héroe o que no hay nada que no hemos visto. No se ponga de Civil War con sus Batman, con Superman, es lo mismo, pero Disney les paga. Me hace preocupante, supongo que es el grueso que se creen muy comiqueros para comprar portadas variantes. Va. No, bueno, también. ¿Quién mandó el mensaje? Bueno, pues yo creo que tiene razón, sí, en ciertos, claro, puntos, desde el punto de vista de que creo que Marvel ha manejado muy bien precisamente estos temas políticos dentro de sus películas. No disfrazándolos, pero acotándolos bien, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás lo de los pinches tratados de Eslovenia o cómo se llama, Sokovia. Sokovia, gracias. No, yo creo que también ahí lo manejaban. ¿Crees? Con yo a creo mí que sí, como sí, hueva. Es muy ligerito, o sea, sí, sí, no, pero no se pone... pero está presente, ¿no? O sea, lo que decía, lo que yo les decía hace tiempo, ¿no? Yo era totalmente Team Iron Man porque Iron Man es cool, ¿no? Ajá. Ya después de ver la película y después de ver Spider-Man Homecoming, dije, "¿Sabes qué chinga tu madre?" Porque en efecto, estos güeyes son bien culeros, y de nuevo lo que tanto hemos citado del libro este de Apocalípticos Integrados de Humberto Eco, ¿sí? Que hablan, ¿eh? Ah, gracias. Y que hablan de este pedo de, ¿sabes qué? Es que todos estos pinches superhéroes son defensores del status quo, ¿no? De la verdad y de la justicia, ¿no? Y es lo que dice el Capi, güey. Los gobiernos tienen agendas y van a cambiar. Nosotros no nos podemos afrontar a eso. Tenemos que mantenernos rectos en un sentido moral perpetuo. Y estos güeyes les vale madre. Entonces, no sería de extrañar que pinche Tony Stark de verdad sea el malo al futuro en otra pinche secuela, ¿no? Así como, por ejemplo, la película de Iron Man 3, pues también se meten en cuestiones muy interesantes de la sobreexplotación de los medios y el terror de los americanos hacia el exotismo oriental, cuando el mandarín, que es un personaje todo políticamente incorrecto, vuelve a aparecer y dices, qué raro que lo hayan hecho de nuevo políticamente incorrecto. Uh-huh. Ah, es una construcción mediática. Yo, mames, estos güeyes son unos genios. Son los putos genios. El mandarín lo crearon, fue escrito así bien chingón, porque ya no podía existir. Pero lamentablemente, como los fans son muy pendejos a veces, pues ya ven que en el corto de All Hail the King, en el que se ve el futuro del mandarín en la cárcel, pues te dicen que sí existe el mandarín y por ahí anda oculto en las sombras, ¿no? Pero eso nomás para apaciguar a los fanses del cómic. A los fanses, no creo que les dé tiempo que vayas. Y bueno, Civil War y esta, pues yo creo que de nuevo también retoman esos temas no escabrosos, pero sí de interés, y te los ponen ahora sí que aderezados con mucha acción y comedia, pues que lo hacen accesible. Y lo mismo que decía, si tienes un medio tan poderoso, pues métele algo más, ¿no? Y lo están haciendo y creo que vale la pena. Totalmente. Denny Ortega Bandera saca Caramón el Blanco, nos dice, saludos porfa. Saludos. Y nos dice que está muy divertida la película y muy buenos villanos. Clau y Killmonger fueron villanos súper interesantes. Lástima que no creo que vuelvan. No, porque Clau ya se murió. Exactamente. Eso fue algo bueno. Yo creo que Clau iba a durar más. Yo también pensaba. Yo también. Le usaron como el varón. ¿Cómo se llama el varón? Simo. No. El otro, el de. Schopenhauer, no sé cómo se llama. Ajá, ese. Baron Stroke. Ajá, que por un momento te ponían así como que iba a seguir y la chingada y bla, bla. Y nada más sirvió para el relleno del primer acto de Vengadores 2. Dices, estuvo bueno, me sacó de onda. Y también eso me sacó de onda. No creí que no fuera. No, era interesante. Lástima. A mí sí me agrada el diseño clásico, aunque sea una pinche pijamota. Y Andy Serkis, que es un actorazo. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Carlos de Aguinaco González nos dice, soy Necrobot. Híjole. ¡A huevo! ¡Qué pinche pena! Nah, pero mames, quiero un saludo chingón de todos los sagas presentes. Saludos. Saludines, chingón, chingón. Y dice, me gustó la del Pantera Negra. Chingón. Y la película también, ok. Digo, está buena, pero hay mejores de Marvel. Sí. Vale. Javier Salazar nos dice, pronto la veré, pero por mientras un saludo a la maldad, que sin duda es el más cabrón de todos. ¡Woo! No creo. Ni yo. Es que no lo conocen la vida. Bueno, tiene un punto aquí válido, mira, dice, porque ha tenido un trabajo estable, no se enfermó ni le robaron, y fue positivo con las películas del año pasado. Sí, a toda madre. Sí, se enfermó. Sí. Te enfermaste el año pasado. Todos los años me enfermo. ¿Eh? Así, a huevo. Sí, es una enfermedad, por supuesto. Me voy a rascar un hongo. Ok, por cierto, y este es para el Dr. Gil. ¿Qué es lo que ha hecho para contener la gripe de Albat Madrazos? Ah, bueno, ahorita cuento de eso. Porque, bueno, él se habrá recuperado, pero es porque es más madrazas. Pero mi miedo es, ¿qué clase de bicho tan cabrón ha de ser para enfermar a Albat Madrazos? En serio, temo por la humanidad. Les voy a contar a grandes detalles. Sí se enfermó Albat Madrazos, se enfermó muy cabrón, de hecho sí lo fui a ver incluso de madrugada porque se sentía bien mal y no le bajaba la puta fiebre. ¿Le diste una inyección intravenosa? Sí le di una inyección, bueno le di como 3 en realidad y no se le bajaba la puta fiebre, déjame te cuento. Ajá. No, pues lo deja más caliente. Pues, ¿qué? Ok, sí estuvo muy cabrón la neta el pinche bicho, se enfermó de la garganta, digo, pero sí le pegó durísimo, empezó a tener problemas para respirar incluso y... le mandé un antibiótico y le di una pinche reacción alérgica bien culera, tanto así que le un bracito se le descarapeló la piel, se le hinchó bien culero. No mames. Se le hinchó bien culero y sí se puso mal hasta que se le dieron varios antibióticos más y después de unos 4 o 5 días de antibióticos así machines, medio empezó a mejorar. Fuera de mamada, sí me preocupa porque sí el bicho estaba bien cabrón y ya deja de la mamada de que es más madrazos y así. Sí, no mejoraba y no mejoraba y no respondía ante los antibióticos, ¿eh? Sí, me llegué a preocupar por mi amigo. Supervirus. La neta, sí. Y es lo que me decía, el que nunca en su puta vida se había sentido tan jodidamente mal. Pero pinche virus mutante. A eso voy. Yo estuve enferma un puto mes. ¿Y sabes qué es lo cagado? Dime. Más bien fueron 3 semanas. Me dio una puta semana de asueto para que fuera a armar todos mis pinches papeles y trámites. Y me volvió a dar... Ah, valiste madre. Y volvió a valer verga, o sea, estuve como es que curioso, enferma 4 o 5 semanas. Es curioso porque más o menos fue por el mismo tiempo y en ese entonces vi a varios pacientes que tuvo enfermedad respiratoria bien cabrona y no se quitaba con nada. Estuve manejando en esa temporadita como de 2 o hasta 3 antibióticos a algunos pacientes porque no mejoraban. Así cabrones. De cabrón. Sí, entonces pues sí, digo, gracias por... Sí, neto, gracias por el saludo para más madrazos y sí, pinche bicho bien culero, sí. Por cierto, ya hablando un poquito más técnicamente, se prevé que en unos años van a volver a regresar las muertes por infecciones respiratorias al día a día porque se están volviendo muy resistentes las bacterias. Verga. Y no hay una investigación lo suficientemente rápida de nuevos antibióticos. Por ende, nos están ganando terreno. Y sí, por ahí se prevé que en unos cuantos años, como unos 5 o 6 años, no tantos, van a venirse pinches superbacterias mega mamalonas que van a empezar a matar gente. Así pinche peste negra, la venganza. Sí, más o menos. Entonces aprovechen todas sus vacunas. Ahorita estamos en Semana Nacional de Vacunación. Vaya, por favor, consigan su vacuna antes de marzo de la influenza si no se la han puesto. Yo no me la he puesto. Gratuita, yo te recomiendo que te la pongas. ¿Cualquier centro de salud? En cualquier centro de salud o cualquier unidad médica, sin importar que tengas IMSS, ISSSTE o lo que sea. No, si voy aquí a la Cruz Roja, ¿me lo pones? No, porque esa es privada. Ah, bueno, puede ir a la... Al ISSSTE o al IMSS. Así, oiga, yo soy fulanito. No, yo soy el... Soy un ser humano, me ponen la pinche vacuna. Básicamente así debe ser. Sí, cómo no. O sea, tómame, sí voy ahí. ¿Es en los chones? Sí. ¿Es en la nalguita? En la nalguita. Ah, no, en el bracito, perdón. ¿En el bracito? De la influenza. ¡Woohoo! Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice... Buenas a secas, no es la gran chingonería de película que están pregonando. De acuerdo, no es la gran chingonería, tampoco es mala. A mí me parece muy buena, pero no la gran chingonería. Sí, muy buena, muy buena. Sí. Otro comentario por aquí. No, Alba Mendoza nos dice: para mí estuvo entretenida, tuvo buena acción, pero no pude evitar pensar en todas las películas Marvel en las que el villano en turno son como que la contraparte o contrajes similares de los héroes. Como Iron Man contra Iron Monger, Ant-Man contra Yellow Jacket, Hulk contra la Abominación y así. De ahí en fuera para mí fue una peli promedio de Marvel. Saludos y échense el podcast de Dragon Ball Super, aprovechando que ya va a terminar. Pues yo sí me lo echaría, pero estos putos no lo han visto, Alba. ya la veo como en no sé dos días. Daniel en lo común, Sánchez Piña nos dice, pura negra, grandota y venuda. Bueno, fue lo, si fue lo que tú viste nomás, chingón. Está bien, cada quien ve lo que le interesa. De vibranium. José Abraham Galindo Chávez nos dice, saludos niggas para todos. Yo, yo, saludo. Motherfucker. Y Kurohige Ditich nos dice, creo que a la película le faltó algo de color. Supongo que por el título, mamón. Pero va. Ay, la mamoncitos. ¿Sabe qué sí le faltó? ¿Sabe qué sí le faltó a esta película? ¿Dónde está Samuel Jackson, motherfucker? Sí, el más negro no se puede. Es el más negro y no sabe. ¿Sabes qué le faltó a esta película? Pero le faltan a todas las películas de Marvel. ¿Más negros? No. No, tuvo muchas ¿Has negras. ¿Has visto? Ya, o sea, lo estuve analizando con Madame Toalé las pinches películas de Marvel. ¿Han notado que cuando van al cine, las que más babean al ver a los actores son las mujeres? Sí. Y nosotros realmente no babeamos tanto porque no hay tantas viejas que digas, wow, no mames, qué chingada. Ah, está bonito. Vas, la chingada, como Natalie Portman, está bonita, pero no agarras y dices, puta, me la paso mamaseándola, ¿no? Porque realmente es una persona, es una actriz y mucha nalga, ¿no? ¿Quién? Natalie Portman, está bonita, sí, y no le dices que no, pero me refiero a eso. Pero realmente, piénsenlo, y en la mayoría de las películas de Marvel no hay viejas, así que digas, exuberantemente buenas, salvo por la Scarlett Johansson. La Scarlet Witch. ¡Ay, sí! Ajá, y por ahí alguna otra que se me estaba olvidando. Scarlett. Que se me olvidó ahorita, que ya habíamos visto. Scarlett Johansson no se encabronará y dirá, no mames, yo debía haber sido Scarlet Witch. Pero no, sí, pero digo por el nombre, no. Pero eso es lo que realmente le falta a las películas de Marvel. Pero tampoco es como que nosotros vayamos a mamás, que nosotros vamos a ver pinches superhéroes. Y yo creo que es ese punto donde, como vas a acompañar a tu güey, pues al menos te damos un pinche un saco visual. De hecho, un detalle es que todas las de Thor han tenido una escena shirtless. Sí. De hecho, sí. Ay, qué rico. En ese sentido, las películas de Marvel son más para el eye candy femenino. Sí. Sí, también. No, lo que nosotros vemos nada más en ese aspecto. No, solo lo digo como comentario así de. Sí, abogan más por ese lado de, güey, tenemos un puñado de super galanes, pero no se vende tanto de, mira, las hipermorras que tenemos. Oh, ¿no? A mí en Chile creo que el que más me late es el Victor. El Benedict Cumberbatch. Sin ánimo de ofender, a mí también. Qué mal pedo. Hace rato sí le puse en el Facebook que me gustaba. La neta está... Sí, creo que sí. Es que tiene otro estilo, o sea, no es el super mamey que todos... Exacto, de entrada sí no me late así como que los super mameyes así como muy llenos de bolas. El Killmonger estaba lleno de bolitas. Súper lleno de bolas y bolitas. Pero qué buen culo tenía. Pero bueno. No vi ninguna. Está bien, de culo, pinche cuero el güey. Su pinche peinado bien chingón acá. Sí, está muy está trabajado y muy igual. Galán el güey. Yo me imagino. Se ve a ojo de buen cubero. Dice, no mames. Es negro, ya desde ahí. ¿Y no has visto Creed? Sí, la vimos después de eso, porque me interesó mucho, no porque se me antojara ver. Sí. No, de hecho está más sabroso Fantastic de... Man. Yo quiero ver esa madre. No, ma. ¿Ah, sí? Es la antorcha humana. Qué puto triste. Ah, o sea que si hubiera sobrevivido, pudo haber conocido a su contraparte. Sí, antorcha, ay, antorcha. Pero bueno, yo. Sí. Entonces, pues gracias a Pinchy Marvel Studios por el eye candy. Nos pone a hacer ejercicio todos los días para que tú puedas mamasear. Papasear. Para que te papasee. Yo a mí me papasee así como estoy, así. Chingón, güey. Está bien. Eso es tan triste. Triste tú que nadie te papasea, cabrón. O sea, defiéndeme. Porque nadie lo hace. A papasear. Bien, ya vamos cerrando cosas porque sí, ya se pasó el tiempo. Bueno, pues ya ahí sí voy a hacerlo rápido. Sí. Que quede claro que nomás fue porque hoy me compró helado el negro. ¿Y de qué era el helado? De Red Velvet. All right. Red Velvet, ¿dónde? Bueno, lo que más me gustó de la película, que se me había olvidado de mencionar, es la fotografía está bien chingona. Súper. Como dice la maldad, el color está bien chingón. Y como muy bien aplicado. Ajá, la dirección de arte en general está muy, muy, muy, muy, muy bien lograda. Yo creo que también fue parte como para que se visualmente llamara mucho la atención y poder realzar un poco, ¿no? Aparte de que en ese sentido también es de las películas, si no es que quizás la película de todo el universo Marvel en el que más diseño de producción se hizo, porque pues literalmente crearon un país y casi todo pasa en Wakanda, y Wakanda pues sí es una mezcolanza de todas las culturas africanas en una, pero en ese sentido pues sí tuvieron que ponerle un chingo de coco para crearlo. Ajá. Y sí me quito el sombrero, ¿no? Esos güeyes están muy cabrones. Se hace el mismo nivel en ese caso de Guardianes de la Galaxia o algunas de las de Thor. Por ejemplo, pero Guardianes de la Galaxia, bueno, sí, similar, ¿no? Pero Guardianes de la Galaxia todavía tiene esta onda como medio Star Warsa de, mira, sí, somos un universo grande y medio gastadón. Ajá. Aunque sí es cierto que también se avientan unos, uh-huh, unos atisbos de genialidad bastante cabrones. A mí me gusta que tienen su una vez más tienen su propio lenguaje, o sea, tienen su forma de escribir. Sus sistemas de cómputo no están exactamente basados en como las tenemos nosotros. La forma en la que manejan sus armas. O sea, se nota que es una nación que nadie le ha dicho cómo avanzar las cosas. Y tiene como su propio estilo. A mí lo que único que me saca de onda también aparte es que se estaban peleando por ir a recoger un pinche pedazo de vibranium de un museo. Pero creo que dejaron más vibranio tirado del auto de vibranio, los soldados de vibranio, las que dejaron tirados por toda Corea. O sea, no mames. Bueno, igual y tenían algún chalán que iba detrás de ellos. Que van atrás recogiendo los recogiendo la chatarra. Ajá. Sí, ya me imagino. Levantando el desmadre que hace el rey, güey, pues lo vio. Sus gatos. Los gatos de negros. La partera, a huevo. Los gatos negros. No mames, son mis gatos negros. No mames, pinche Tachala, pones otro nombre. Ajá, sí, pero también a su vez está chido que personajes que tampoco darías un peso por ellos. Y no me refiero a Tachala, sino en general a la mayoría de los personajes que salen. Se ganan tu corazón, su pedacito de corazoncito, ¿no? O sea, la hermana. La carnala, la pinche calva, también es la toda madre. ¡No mames, está bien, cabrón! El Killmonger, güey, o sea. El Killmonger, la neta, fue el que brilló bien, cabrón. Yo no puedo sentir esta afinidad por Killmonger porque pues, es Michael B. Jordan. Y yo desde Cuatro Fantásticos. No por su actuación en Cuatro Fantásticos, sino por sus comentarios. Sus comentarios hacia los fans en su momento de Cuatro Fantásticos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿De qué se quejan los fans? Que fue cuando dijo, ¿de qué se quejan los fans si todos van a ir a ver la película? Entonces, ¿y qué crees tú? Yo no fui a verla. ¿Qué crees que no la he visto a la fecha? Ni yo. Yo tampoco. Pero, la neta, a mí sí me han gustado sus otras películas y se las quiero ver. No. Porque Creed, motherfuckers. Y este año además viene Creed 2, dirigida por el mismo güey de Pantera, que es el director del film. Ajá, es el mismo güey, el Ryan Coogler. Al señor lo que necesitarían es ponerle a hacer una película, pero gente de otro color. Pues ahorita se va a enfrentar. Mexicanas. Se va a enfrentar Donnie Creed, contra el. Julio César Chávez. No, el discípulo de Ivan Drago. Puto. Va a unificar de nuevo al mundo. No mames, tienen que ir a ver al Mr. T. Me cae de madre, ¿no? A huevo. Clubber Lang, you motherfucker. Yo pide a fool. I be a fool, motherfucker. Pero bueno, ¿cuánto le dan de calificación al Pantera Negra políticamente correcto? 8. A huevo. Bien emocionante, ¿no? Chinga tu madre, 8. 8, ya dije por qué, ¿no? Necro. Sí, me lo tengo, pero pues no está increíble, no sé. 8. Ajá. Yo le doy un poderosísimo. Igual un 8. Un 8-3. Porque un chosto 3 porque está. Porque está chida la. Como dije, la dirección de arte. Chosto. La dirección de arte. Creo que este ranking sí va a tener que medirse en chostos. Cállate. Chosto negro. Pura pantera de WhatsApp. Maldad. Yo lo había dicho hace rato ahí en el Watts, yo le doy un 8-5. Sí, se me hace una película muy buena, me parece que tiene mucho que decir, pero por ejemplo, quizás ahí ya me mal acostumbró Marvel a también a ver como películas muy chistositas, y entonces de pronto esa película en ese sentido es muy seria, ¿no? Hasta eso tiene muy poquito de ese comic relief. No me quejo, pero entonces de pronto también me parece que a momentos se me hizo un poquito larga algunas partes. Uh-huh. Y dije, en ese sentido no es tan dinámica como las otras, pero aún así pues creo que tenía mucho que decir y se me gustó un montón. Entonces 8-5, sí, 8-5. A huevo, yo le doy chosto .9. La neta sí, 8.9, la película me gustó mucho, realmente es una de esas películas raras, extrañas, que no alcanzo a entender por qué me gustó tanto. Siento que no esperaba nada realmente y no sé, la pinche tecnología, la forma de ver, la forma de presentarlo, me agradó muchísimo. Te voy a decir algo, o sea, a pesar del 8, La neta, yo sí tengo ganas de volverla a ir a ver. Yo también. Y mira que nunca así como de, ay, bueno, ya vimos pinche Iron Man 3, no la quiero volver a ver en mi vida. Claro, claro. No quería volver a ver Thor, gracias. A huevo. Necro, chingando gente desde 1982. Pero repartiendo su miseria el cabrón, así de no mames. Ten Thor porque la voy a volver a ver. Pero bueno, la neta, o sea, curiosamente, es de las pocas que volvería a ver. Vale. Y el igual cine, que tú no esperaba nada, ¿eh? No, sí. Y me cayó. Yo vi el tráiler y a mí el tráiler me dio asquito. Me dio hueva, dije que qué pinche asco de rola, qué fea se ve la pinche la escena de acción de ahí del carro, qué pinche pitero se ve el traje de Pantera, no se ve nada bien. En honor a la verdad, fuimos esperando cobre y recibimos oro. Sí, en cierto modo, así es. Y sí considero, yo sí me uno un poquito al tren del mame de una de las mejores películas del Marvel Cinematic Universe, yo sí. A mí sí me gustó demasiado la puta película. Sí me gustaría una secuela, claro que sí la iría a ver, por supuesto. Los villanos bien, la ambientación bien, muchos guiños y cosas así. Digo, yo sé que Black Panther no es algo que lean mucho. Yo otra vez, yo sí llegué a leer en su momento algunos de los cómics viejitos y no eran nada buenos. Muchas situaciones dispares, pero pues aquí hay muchos guiños chidos. Las películas, las cómics viejos y funcionan re bien. Por ahí está la escena de la prueba en la que se pelea ahí con el M'Baku y con el Killmonger. Pasa en el cómic. Lo sostiene así directamente en la cascada el Killmonger también en el cómic. Y lo lanza. Shuri, sí aparece, nada más que no es tan chévere en el cómic, sino más bien es más seria y secota. Pues ella se vuelve la Pantera. Ella femenina. Se convirtió en la Pantera Negra cuando se fue Black Panther, justamente. El Ulysses Klaue es súper recurrente. Siento que le faltó un poquito más de trabajo a él como villano. O sea, sí funcionó chido como narcotraficante, pero como el supervillano me quedó a deber tantito. Soy refan y, como ya les dije, sí le doy el 8.9. La verdad, me gustó un chingo. Pues yo sí le dejo en 7.5. Yo vi los trailers y pues me dejó exactamente en como yo pensé que iba a ser. O sea, no me sorprendió demasiado. Sí me sorprendió, como dije, en un par de veces. Una vez la muerte de Klaue y la segunda pues que el gorila blanco pues no los mandara a la verga. El M'Baku no los mandara a la verga, a final de cuentas. Dije, está bien, ya sabía que iba a ser, sabía que iba a ser una película muy de Marvel. Lo que yo no supuse es que realmente la comunidad africana en general pues le iba a dar tanto apoyo. Yo sé que para ellos pues sí es ahorita pues es un personaje de alto que ahora ya se vuelve de alto rango, sí. Que es lo que hacen las películas de Marvel, convertir personajes mientras. Que sí tienen buenos trasfondos y buenos fundamentos. Digo, no es tanto, no, ninguno estaba mal hecho, pero pues estamos hablando que T'Challa pues sí es un personaje que sí fue creado literalmente para hacer de reparto en los Fantastic Four, pero qué bueno que ya después de sus apariciones con los Vengadores y todo, una vez más pues tiene un chance de una película. Yo lo que supongo que a lo máximo va a tener dos, si llega a ver más películas de Marvel de esta rama después de la Guerra del Infinito. Y hay que admitir que el principal mérito de esta película es que ahora, como la nación más poderosa del mundo va a ser Wakanda, eso nos explica por qué en los trailers de Infinity War, pues la guerra principal se va a dar en Wakanda. Sí, claro. O sí. Pareciera que se va a dar en Wakanda. Bueno, fue para incluir básicamente la tecnología con la cual pudieran darle en la madre a Thanos, ¿no? Ajá, porque estaría muy difícil que tecnología gringa o tecnología de Stark pudiera partir la madre. Sí. Cuando si te pones a ver cómo está lo de Wakanda, pues eso sí les podrían dar más en su madre, ¿no? Sí, sí. Claro, además, porque también recordemos que ya no cuentan con la tecnología de Asgard, porque pues Asgard valió pito. Ajá, y creo que Asgard pues va a valer madres para antes de la película. Entonces, lo único malo que yo veo es que si todos los... Yo sé que todos ustedes tienen ganas. Necro ahorita dice que está haciendo el suyo. Yo ya hice uno también de hacer maratones de las películas. Para estar así como que con todo lo más fresco para la Infinity War. Que ya viene según Cinemex el 27 de abril. Entonces, tómenlo en cuenta. Y sí, pues prepárense unos... Yo digo que una semana, máximo dos... Por si van lentos para hacer sus maratones de películas de Marvel. Claro, no les recomiendo que no sean tan exigentes con ustedes mismos. Y no, ya no vean Thor 1, por favor. No, yo les quería decir que no vayan a decir sí voy a ver todo. Porque pues ver todo prácticamente es ponerse a ver todas las series de Netflix y todas las... No, chinga tu madre. Ni que fuera masoquista. Inhumans. No, vete a la mierda. No mames, solo las películas y los cortitos, los one shots y ya. O sea, porque hay que admitir, las series de ABC sí están feas. Y las de los Invaders, pues no tienen nada que ver con el universo Marvel de cinemático. No, o sea, no se relacionan realmente. No tienen repercusiones para las historias de Vengadores. ¿Alguien vio Mutant X? ¿Mutant X? ¿Cuál es esa? Igual fue serie de Fox, pero principalmente... Legión. No, Mutant X. No, o sea, no. No sé de qué me hables. Es serie de... Era de Fox y fue de los 2000s. No, ahorita no sé de qué me hables. Ni yo. Pero bueno, las escenas... Existe. Las escenas extras, pues no te dicen gran cosa. Sí, somos unos mamones y... ¿Qué nos puedes aportar un país de agricultores? Bitch, please. Sí, pues, pero no te dicen la gran cosa que te vayan a descifrar para la siguiente película. Pues que ahí está el Buki. Y pues bueno, lo sabíamos. Pero lo del Buki ya lo sabíamos. Sí, lo del Buki. Ya ves que igual la pinche, la Shuri le dice... Ah, ¿me traes otro blanco para remendar? Pues el primero era el Buki, ¿no? Pues sí, entonces pues ya. Ahí está, eso es todo en el Saga Podcast. No olviden dejarnos sus comentarios. Facebook. Tengo dos saludos todavía. Okay. Rápido. ¿Cómo saludan? ¡A huevo, puto! Uriel Serrano García nos dice: mándenme saludos. Saludos. Nos dice: acabo de ver la película y me gustó bastante. Entre las pocas quejas que pueda tener está la de Shuri, una actriz muy carismática para un personaje que es por ratos cae muy mal. Un poquito. No sé, creo que fue el único personaje que me pareció malo. Se entonaba demasiado en las partes serias y parecía princesa de Disney en cuanto a ir en contra de las reglas y protocolos y todo eso. Que me imagino que era la intención. Pues sí, sí. Básicamente. Pues sí. En toda la. Princesa Disney. En toda la pinche extensión, bueno, de la palabra. Supuesto. Su guiño, ¿no? De los pinches Guiño, guiño. Sus guiños de las pinches sandalias que se atan solas, ¿no? De Back to the Future. Sí. Ok, y Ramí Salazar Patiño nos dice: la cúspide de la incursión de Hollywood en el cine con eso de los afroamericanos. La película es buena, pero ese 100% en Rotten Tomatoes, ¿sacó 100%? Sí, sacó 100%. ¡Ya la mierda! ¡Madre! Me parece muy exagerada, ¿no? Pues sí, claro. La neta, sí. Se ve, hasta cierto punto yo podría creer que hasta están pagados, o sea, ¿qué es lo que estaban, qué es lo que estaban diciendo? Porque hubo fans de DC, que ese fue el lado feo, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Hubo fans de DC que decían que iban a entrar al Rotten Tomatoes a... Te voy a hackear, güey. A meter calificaciones bajas para rebajarla. Que siento yo que sí sería válido si no fuera porque, más que nada, ahorita... La única razón por la que lo están haciendo es porque sí les duele. Pero hay que admitir que ahorita el problema es el mame de Marvel. O sea, ya no es que Black Panther sea o no buena, sino que es parte de un universo, una serie de películas que ya lleva tanto impulso que es bien difícil que la gente realmente diga: es que esta sí está súper culera. No va a pasar ya. O sea, no va a pasar hasta que rebooteen el universo Marvel. En ese momento fue cuando vamos a ver películas peor criticadas. Cuando ya la gente que cree que conoce a esos personajes vea una nueva reinterpretación y se queje, que es lo que pasa con Batman y con Superman. Entonces, mientras, aguanten. Sí, Black Panther no es un 10, pero ya déjenlos. O sea, es Rotten Tomatoes. Está buena, o sea, está aceptable. La pueden ver 2-3 veces, la pueden ver con los niños, lo que quieran. Buena para dominguear, pero no es un 10. Entonces, no es un 10. Pero bueno. Nos dice: los mensajes de padre e hijo en ambas panteras me conmovieron mucho. Quiero un saludo y por último, quiero un saludo del Saga que llevará a un lugar la luz, donde las aves cortarán la luz del amanecer. ¿Qué pedo, güey? Doctor Higgins, bueno, saluditos, cano. Me laten tus peyotadas de repente, pero. Salen bien poetas luego. Sí, luego sí está cabrón. Pero bueno, es todo en Saga Fucking Podcast. No olviden dejarnos sus comentarios. Estamos en iVoox, en Facebook, en Twitter como Saga Podcast. También estamos en Instagram. Y no olviden también dejarnos o suscribirse a nuestro podcast en iTunes para que les llegue así directito a su teléfono sin mucho pedo. Y dejarnos comentarios y calificación en iTunes para tener así más nivel y que salgamos en las principales, ¿no? También no olviden que si quieren ser nuestros patroncitos, pues pueden ir a Patreon / Saga Podcast, donde nos pueden donar dinero mensualmente, o si nada más quieren una donación así de rápido, pues en la página principal, en sagapodcast.com, pueden donarnos directamente por PayPal. Recuerden que los Patreons nos pueden sugerir temas, ¿eh? Puto. Ah, sí, sí. Nos pueden sugerir que les hagamos caso, es muy distinto. Claro, por supuesto. Vamos a suponer que sí les vamos a hacer caso. Vamos a decirles que sí. Pero no les digan a los Patreons. Además, nomás son 3. Entonces, pero gracias. Se apoya mucho porque la verdad sí se ha acumulado bastante. Y tarde o temprano vamos a tener la consola nueva. Y a lo mejor unos filtros de pop. Para que esto pop no se suene tan feo. Nos vemos. Chingada su madre todos.